con todos. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Pausa para aplauso. Gracias. Bienvenidos sean todos a nuestra plática de This Your Birth. Nos encontramos ahorita en Fantástico del Valle, que se encuentra en Félix Cuevas 835, para todos los chicos que nos están viendo ahorita por internet. Un fuerte saludo para ustedes. Si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, tal vez podemos resolverla en este momento, si lo pueden leer suficientemente rápido, Hannah, y me las grita. No sabemos, pero si no, no se preocupen, hagan todas las preguntas, yo las responderé. Y por favor, que sean preguntas chidas, y no nomás hablando acerca de algo de mi físico o de mi conocimiento, o nomás si les caigo mal. Eso ya lo sabemos, mejor vamos a hablar en serio acerca del cómic de DC Rebirth. Que, bueno, algunos de ustedes ya saben de lo que voy a hablar, algunos de ustedes se imaginaban lo que iba a hablar, pero les voy a decir exactamente de qué voy a hablar. Y desafortunadamente el tema de hoy incluye varios spoilers del primer cómic que salió, que fue el DC Rebirth número 1. ¿Lo pusieron número 1 o número 0? No me fijé muy bien, es el número 1, ¿verdad? Desafortunadamente algunas personas que están aquí no lo han leído, y me va a romper el corazón tener que romperle los corazones a todos ustedes y tener que revelar algunas de las cosas que suceden dentro de este cómic, pero lo tengo que decir para hablar detalladamente del por qué el cómic no me gusta. Yo sé que muchos de ustedes sí les gustó, algunos de ustedes no les haya gustado, pero a mí la razón por la que no me gusta es porque literalmente no está haciendo nada nuevo excepto explotar nuestra nostalgia por lo que DC era antes. Eso nos pasa a todos, todo el tiempo. Siempre recordamos con estos lentes color rosa nuestra juventud, nuestra niñez, y decimos, wow, qué cómic tan bueno. Y después recordamos que era Spawn y era malísimo. Pero obviamente, cuando éramos chavitos, era nuestro primer cómic. Mucha gente recuerda la muerte de Superman. Para ciertas personas, como en los 30s, la muerte de Superman fue el cómic que los marcó. Algunas personas recuerdan la caída del murciélago como el cómic que los marcó. Y así como eso, hay varios cómics. De hecho, ahorita, para los chavos más jovencillos, como en sus 20s o un poquito más jóvenes, recuerdan Civil War como el cómic que los marcó. Porque fue el primer cómic que fue este primer gran evento que les llamó la atención. Y ahorita lo pueden ser. Ahorita estás, ¿cuántos años tienes ahorita? 14. Tienes 14 años, no pasa nada. Tienes derecho a que te guste Civil War. Pero cuando ya llegues a los 20, vas a decir, un momento, ¿cómo que no? Y cuando llegas a los 25, vas a decir, no, ya escuché Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. Ya demasiados años, como para que me siga gustando este mal cómic. Pero ahorita está bien, no pasa absolutamente nada. Créeme, a mí también me gustaron los cómics de los Superamigos cuando estaba chavito, ¿no? Todos tenemos nuestros malos momentos. Y desafortunadamente lo que pasa con DC Rebirth es que es exactamente eso. Recordarnos esos bellos momentos de nuestra juventud, cuando los héroes actuaban como héroes. Y lo único que está haciendo esta historia es exactamente eso, explotar nostalgia. Y eso no es suficiente. Hay que tener una trama, hay que tener una historia. Hay que contar algo y no solo explotar. Y peor aún, no solo explotan los recuerdos de nuestra niñez, agarran ciertos recuerdos, como Watchmen, y perdón la palabra, porque la verdad, violan nuestros recuerdos de esas grandes obras. Y lo están haciendo para algo menor. Están explotando una historia que tiene un gran valor, que es un parteaguas en el mundo de los cómics, y lo están haciendo porque no se les ocurrió nada más. Y eso verdaderamente es bastante, bastante triste. Como podemos ver, aquí tenemos a los héroes que aparecerán en DC Rebirth, y me gustaría que por favor alguien le quite ese lápiz a Jim Lee y le prohíba rediseñar héroes. En verdad, no le salen nada bien. La última vez que hizo grandes rediseños Jim Lee fue en el 92, aprox, con los Hombres X. El rediseño de Cyclops es la cosa más hermosa que he visto en mi vida. El de Jean Grey está precioso. Gambit tiene un traje bastante interesante. No tiene ningún sentido, si eres un ladrón, usar algo así, pero no importa, se ve muy bonito. Y como eso, si vemos toda esa portada enorme, muy bonita, de X-Men número 1, todos los rediseños, todos los diseños de los personajes son preciosos. Pero esto en verdad da pena ajena. El traje de Batman es muy difícil hacerlo mal, y aquí lo logran, ¿no? Porque no es necesario, o sea, no entiendo qué tantas líneas, ¿por qué le ponen tantas líneas? Y también, una de dos: o le pones el murciélago con el óvalo, o le quitas el óvalo y le pones el murciélago grande. Pero no le pones así como que el murciélago con este, como vivos amarillos. ¿Qué intenta decir eso? No, en verdad, no entiendo ese diseño. Se nota que alguien está viendo las películas de Superman, de Zack Snyder, muy detenidamente, porque está igualito. Que digo, bueno, en verdad, al menos se ve bonito, porque el anterior que diseñó Jim Lee era un asco. Este mínimo dices tú, güey, ok, no tendrá los calzones por fuera, pero al menos se parece a Superman. Y este ya de plano dijeron, en verdad no se me ocurre nada que hacer con la Mujer Maravilla, déjame ver la película de Batman contra Superman una vez más. Porque es literalmente el mismo diseño, que me encanta, pero por alguna razón u otra siento que merece estar en la pantalla grande. Como que en el cómic no me dice superheroína, no me dice guerrera, no me dice nada. Nomás está como que ahí. En la película, sin embargo, es uno de los mejores diseños, es una de las mejores escenas cuando aparece la Mujer Maravilla, pero aquí, desafortunadamente, nomás no. Y si nos alejamos un poquito de el trío importante, la Trinidad de DC, este traje de Damian Wayne, nunca me ha gustado Damian Wayne como personaje, pero este traje, en verdad, no sé qué quiere decir, es la cosa más horrible que he visto en mi vida. Y déjenme decirles, el traje de Robin original no era la cosa más bella del mundo, pero mismo tenía sentido. Esto no entiendo qué onda. Después, nunca entenderé, jamás en mi vida entenderé esta lógica de los superhéroes utilizando ropa normal para ser superhéroes. Una de las cosas que me gusta de los superhéroes es que se visten diferentes a nosotros. Eso los marca como seres diferentes a nosotros. No son seres humanos, son héroes, son dioses, son algo más allá. Esto, pues yo me lo puedo poner y salir por la calle, eso no me hace un superhéroe, ¿no? El chico que está ahí está muy parecido, está vestido muy parecido. Le ponemos una capa y listo. Y no creo que sirvan de ser los superhéroes, pero es una necedad constante. Y no entiendo por qué. Después de aquí tenemos algo que me enoja. Porque, bueno, ya, nos hicieron aceptar un Kid Flash negro. Me parece perfecto, en la serie de televisión hay un Kid Flash negro, no tengo ningún problema con él. Hay que meter un poco de diversidad. Está bien, adelante, no pasa nada. Pero ese no es el problema es que agarran algo simple y lo complican. ¿Y cómo lo complican? Ahora lo vamos a ver. Y también ya vimos este lado. Este lado, en verdad, lo único que me ofende es Harley Quinn. Perdón si digo alguna palabra mala, hay niños, lo siento. Nomás voy a tratar de cuidar mucho mis palabras. El traje original de Harley Quinn es muy hermoso, el que sale en la serie animada, y tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque es una arlequina y por ende se viste como una arlequina, ¿no? Es muy simple. Gracias a los videojuegos de Arkham, se empezó a vestir más como una chica de la vida galante, que no estaba nada mal, porque sigue viendo bastante sexy. Y yo particularmente tengo un gran amor por toda la saga de juegos de Batman de Arkham, y me gustaba lo que llevaba este Harley Quinn. Se veía muy ad hoc. Después vienen los nuevos 52 y dijeron, ¿sabes qué? Está usando mucha ropa. Y la encueraron muchísimo más, sin razón de ser. Pero bueno, decías, ok, entiendo por dónde están yendo, tiene sentido. Ya cuando salió su propio cómic, el estilo de arte que le daban era un poquito más cartoony, un poquito más fino, un poquito más jocoso, y no se veía tan agresivo. Está bien, como que entendí por dónde estaban llevando a Harley Quinn. Y después viene la película de Suicide Squad en unos, ¿qué? Mes y cacho, ¿no? Entonces, pues yo entiendo que dije, no, pues la están haciendo mucho más sexy, o bueno, tal vez un paso más arriba de sexy. Pero, ¿qué es esto? O sea, como que ya se fueron todo a la izquierda y ahora se van a ir todo a la derecha. Y sé que lo hice mal, pero no importa. A donde voy, estamos en un lado y están yendo totalmente al otro lado. Se está vistiendo como una chica paramilitar con una bazooka. Y dices, pero ¿en qué momento el personaje tiene como que esta mentalidad militar? Es Harley Quinn. Hasta donde yo sé, según el personaje, su único interés es hacer que el Joker se enamore de ella. Yo no sé qué. No entiendo. No entiendo y en verdad no quiero saber. Pero bueno, ya hablando ya de este cómic, DC Universe Rebirth, pues vamos a explorar un poquito qué fue lo que no me gustó del cómic. Hay cosas que no me molestan tanto. Hay cosas que sé que son pura nostalgia. Y hay cosas que me enfurecen, hay tres cosas en particular que me enfurecen. Vamos a ver, primero que nada, una de las cosas que no me gusta es que nos prometieron que no iba a ser un reboot. Pero es que lo es. Cada vez que cambias de esta manera tan radical en los superhéroes, tiene que ser un reboot. Eso no es algo extraño ni diferente en el universo DC, como todos sabemos. 1938 sale el primer cómic de superhéroes. Yo sé que hay muchas personas que dicen, no, que el primer superhéroe me interesa. Primer superhéroe en 1938, Action Comics número 1, sale Superman. Sí, hubo héroes de pulp antes, pero no eran cómics, eran héroes de pulp. Sí, obviamente existía Mandrake y el Fantasma, pero no eran de cómic, eran de tira cómica. Diferente formato. pero bueno, el primer superhéroe, un hombre superior con poderes sobrehumanos, fue Superman, 1978. Obviamente le piden y le encargan a Bob Kane que crea otro, crea mi favorito, Batman. Creo que todos pueden saber que es mi favorito. Lo amo más que la vida misma. Bueno, no ahorita, pero es una larga historia. Pero lo amaba más que la vida misma. Su nombre es Batman, lo adoro. Detective Comics número 27, 1939. Se crean esos dos grandes pilares de los cómics y todos los demás superhéroes han sido imitaciones de ellos. No imitaciones literales, pero sí agarran la idea de un superhombre o agarran la idea de un hombre que se entrena más que los demás. Por decir, podemos decir que Batman y el Capitán América tienen muchas cosas en similar. Ambos son seres humanos que entrenan su cuerpo y uno recibe una cosa extra que lo hace un poquito más que humano. En el caso de, vamos a ver, quién, Thor, tiene muchas cosas que ver con Superman. Ambos personajes que vienen de otra galaxia, de otra dimensión, vienen a la Tierra a protegerla. Ellos no son de la Tierra, pero adoptan la Tierra como su planeta, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, todos los héroes que vienen después de Batman podemos trazarlos, de alguna manera u otra, a Batman y Superman. Y obviamente eso le da pie a DC de hacer una gran camada de héroes. Tenemos a Flash, primer Flash todos los conocemos. Jay Garrick, ya gracias a la serie de Flash, lo conocemos un poquito más. También tenemos al primer Linterna Verde, Alan Scott. Tenemos a la Mujer Maravilla, obviamente. Y uno de mis héroes favoritos, su nombre es Capitán Marvel. Él no era de DC, DC lo compra. Y aquí hablamos de cómo, no digamos plagiar, pero cómo imitan o copian directamente a Superman. Nuestro buen amigo Captain Marvel es una copia directa de Superman, nomás que en vez de utilizar ciencia, es magia la que le da su poder. Bueno, obviamente, estos héroes eventualmente se unen para formar la Sociedad de la Justicia de América. Después de la Segunda Guerra Mundial, los gustos cambian y los superhéroes dejan de estar en boga y entran estos nuevos géneros. Y todo estaba muy bien hasta este momento, todo es fácil de entender, todo es, no tiene nada de complicación en lo más mínimo, porque nomás tenemos una línea de tiempo. Tenemos a los héroes que empezaron en los años 40, que se unen para formar la Sociedad de la Justicia de América, y ya, solo hay una tierra, solo hay un mundo. Dejan de ser publicados estos héroes y más o menos unos 10 años después publican a unos héroes que se parecen, pero no son. Es el segundo Flash, Barry Allen, el primer héroe de la llamada Era de Oro, perdón, Era de Plata. La Era de Oro termina en, por 1945 y 1946, y 10 años después, 1956, aparece Barry Allen por primera vez. Es un hitazo. Batman, Superman y la Mujer Maravilla habían seguido siendo publicados, no más que no tenían tanto éxito. Es un hitazo, nuestro buen amigo Barry Allen. Le dan la oportunidad para crear otro Linterna Verde. Ya tenemos el segundo Linterna Verde, uno de mis favoritos, su nombre es Hal Jordan. Y de aquí, obviamente, los héroes vuelven a estar en boga. Utilizan a un héroe que era parte de esta camada de héroes de ciencia ficción, Martian Manhunter, y se forma la Liga de la Justicia de América. Y aquí empiezan las complicaciones en el universo DC. Algunos de ustedes ya las conocen, algunos de ustedes no. Yo sé que estamos medio propedéuticos, pero tengo dos horas que matar y algunas personas no lo sabían. Estoy seguro que el niño dice, ¿qué está pasando? Pero te voy a explicar. Te voy a explicar. ¿Cómo te llamas, perdón? Iker, te estoy explicando. Eso es para ti. Ellos ya lo saben, pero yo quiero que tú lo sepas también. Resulta que descubrimos que hay dos mundos. Uno donde está el segundo Flash y uno donde está el primer Flash. Si tenemos dos tierras y en una está el segundo y en una está el primero, ¿cómo se llama la tierra de él? ¿Tierra 1 o Tierra 2? Tierra 2. Qué curioso, ¿no? Que el primero está en Tierra 2 y el segundo esté en Tierra 1. Entonces, no es tan complicado, pero ya dices, ¿ok? Y después, obviamente, descubrimos que no solo hay dos tierras, hay un buen de tierras, un multiverso. Y obviamente, en cada multiverso hay un Flash diferente, hay un Superman diferente, hay un Batman diferente, y hay confusión en todos y cada uno de los fans, porque entonces ya no solo son dos tierras de las que tenemos que tener en orden, tenemos muchas más. Y obviamente, para complicarlo un poquito más, se empiezan a unir anualmente los grupos de superhéroes, la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia. Entonces muchos niños de los años 50, de los años 60, no conocían a esos héroes, y aquí los van a presentar. Y empiezan las complicaciones porque si ya es difícil tener un villano que se enfrentan a la Liga de la Justicia porque son tan poderosos. Imagínate si se enfrentan contra la Liga y contra la sociedad. Necesitamos algo que en serio sea suficientemente impactante para unirlos. No necesitamos un problema. Necesitamos una crisis. O sea, aquí tenemos una crisis en Tierra 1, una crisis en Tierra 2, obviamente no puede faltar la crisis en Tierra 3, y claro, ¿por qué no? Una crisis en Tierra Prima. Cada año había una crisis en alguna parte, y en general lo que tenían que hacer era explorar un nuevo mundo, porque necesitaban algo tan grande para que de esa manera pudieran enfrentar estos dos grandes equipos. Y obviamente eso nos lleva a la crisis en Tierras Infinitas, porque se empezó a volver muy complicado. De 1938 a 1985, mucha gente no leía los cómics de DC, en gran parte por la carga de continuidad que estaban cargando. Eran obviamente 50 años de Batman, 50 años de la Mujer Maravilla, 50 años de la Sociedad de la Justicia, y un poquito menos, obviamente, unos 30 y tantos años de la Liga de la Justicia, de Barry Allen, todo eso. Entonces, muchos niños se alejaban de ello. Y le echaron la culpa a esta complejidad de mundos. No le echaron la culpa que tenían malos escritores, le echaron la culpa a esto. Que es muy curioso, porque si nos vamos del otro lado de la calle, porque literalmente antes Marvel y DC estaban nomás cruzando la calle, Marvel tenía igual una carga de continuidad de 25 años, y sin embargo a la gente le encantaba leer las aventuras de los Hombres X. Era el cómic más popular en los años 80, y obviamente seguido por el Hombre Araña, que en ese momento estaba cargando, si estoy en lo correcto, dos títulos, Spectacular Spider-Man y Amazing Spider-Man. Y más adelante, en los 80, empezó a cargar tres títulos ya con Web of Spider-Man. Y los tres títulos eran bastante populares. También tenemos a Daredevil, que en ese momento estaba celebrando sus mejores momentos gracias a Frank Miller. Entonces, no era necesariamente el peso de la continuidad lo que hacía falta, era alguien que fuera tan buen escritor, quisiera que el peso de la continuidad no importara y que te concentraras en el presente. Pero desafortunadamente DC siempre ha estado muy pegado a su continuidad. Si no, pregúntenle a los chicos de la Legión de Superhéroes, que en el momento que desaparece Superboy, la historia de la Legión de Superhéroes se ha vuelto un desastre que no tienen ni idea. Pero bueno, obviamente viene la crisis de Tierras Infinitas, mundos mueren, solo 5 mundos quedan vivos. Obviamente saben cuáles son: Tierra 1, tenía que ser, Tierra 2, obviamente, Tierra 4, Tierra X y Tierra S. ¿Qué hay en esas tierras? Bueno, escuchen Comic Manía y ahí los vamos a leer, porque no tenemos tiempo para matar. Pero bueno, esos 5 mundos se unen después de que se forjan esta nueva tierra. Curiosamente, todo era alegría y felicidad. En 1986, todo era mucho más simple, todo era mucho más fácil. Los cómics de Superman eran mucho más leíbles, eran mucho más divertidos, porque era un Superman con menos poderes. Un Superman sin tanta tecnología de Krypton. Un Superman que no tenía supermente. Dios mío, les juro que en los años 60 Superman tenía una supermente. Y era tan buen inventor como Tony Stark, tan brillante químico como Hank Pym, tan buen detective como Batman. Y dije yo, pues que ¿cómo? ¿Quién se puede enfrentar contra Superman? Y lo peor de todo es que no solo había uno, había como 20 kryptonianos en la Tierra. Entonces era muy difícil sentirte empatía por un hombre que es totalmente perfecto. Lo mismo con Batman, o sea, llegó un momento en que tus aventuras también eran bastante ridículas. No en los 70s, no en los 80s, pero sí, por decir, en los 50s y los 60s, cuando podía viajar a través del tiempo, a través de superhipnotismo. No se los juro, no estoy exagerando, eso sucedió. Entonces, ya tratan de que todo sea un poquito más estilo Marvel, no hay otra manera de decirlo, un poquito más humano toda esta cuestión. En algunos casos funcionó muy bien con Superman, con Batman, hasta con la Mujer Maravilla, con Hawkman. Al que destrozaron, desafortunadamente, fue uno de mis ídolos, Hal Jordan. Me hicieron demasiado humano, y más que nada me hicieron demasiado emo. Y hacer un héroe emo, especialmente un héroe que es un héroe de acción, como Hal Jordan, que es un piloto aviador, hacerlo emo fue un gravísimo error. Pero bueno, se junta este mundo y todo empieza muy bien, y poquito a poquito, algunos escritores no le explican bien a los editores qué es lo que quieren hacer, los editores no le explican bien a los otros editores qué tienen que hacer, y no tenían a alguien de mano dura, como era el caso de Marvel, que tenían a Jim Shooter. Y aquí muchos errores empiezan a pasar y los errores se van acumulando. Y en un espacio muy reducido, de unos 10 años, no 50, solo 10, logran tener una gran complejidad a nivel continuidad, especialmente en La Mujer Maravilla, La Liga de la Justicia y Hawkman. Llega un momento en que ya, una vez, les juro, tuve que hacer una línea de tiempo de Hawkman explicarle a mis amigos qué es lo que estaba pasando. Y créanme, hasta yo me confundí y yo lo estaba explicando. Entonces deciden descomplicar las cosas y le dan la misión a Dan Jurgens. El hombre que mató a Superman dice: yo puedo componerlo todo. Y nomás mete la pata cañoncísimo, porque hace algo que nunca debes hacerle a los cómics: darles horas, fechas exactas. Decir: esto pasó hace 10 años, esto pasó hace 5 años, esto pasó hace 3 años. No hagas eso nunca con los cómics. De hecho, puede ser meter algunas cosas dentro de los cómics. Por decir, si hablamos de Iron Man, Iron Man tiene su origen, ¿saben dónde originalmente? Guerra ayer. ¿Perdón? Medio Oriente. ¿Medio Oriente? Sí, en Vietnam. En Vietnam. Y después en el Medio Oriente. ¿Ya comprendes? Sí. Originalmente, cuando sale Iron Man por primera vez, es en los 60s. ¿Dónde estaba la gran guerra en los 60s? En Vietnam, ¿no? En Asia. Pero después, ya cuando hacen la película, pues obviamente Vietnam ya no es parte del léxico, ya nadie le interesa a Vietnam. Ahora todo el problema es el petróleo y hay que ir a destrozar Afganistán, Irán, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente toma su lugar en el Medio Oriente. Hay un cambio, pero no importa, está bien. Nomás lo haces sutil y nadie se da cuenta. O como fue tu caso, no te diste cuenta, lo aceptaste porque era lo lógico. Está bien, pero la cosa es que la gente de DC no le gusta hacerlo así de suavecito. Tienen que crear una crisis. Como podrás ver, es una crisis en el tiempo, porque tienen que reordenar y reorganizar todo. Pero cada vez que hacen eso, crean más problemas de continuidad. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta película Parque Jurásico, me imagino que todos la vieron. Constantemente está hablando el matemático Jeff Goldblum acerca de su teoría del caos. Yo leí el libro y explican un poquito más a fondo cómo funciona la teoría del caos y cómo un pequeño error va creando más errores, más errores, más errores, hasta que llega un momento en que todo se colapsa. Ese desafortunadamente fue el caso con la crisis en Tierras Infinitas. Un pequeño error con la Mujer Maravilla, un pequeño error con Hawkman, empezó a caer, a causar demasiados problemas hasta que todo se cayó. Y lo mismo sucede con Zero Hour. Y no solo crea todo tipo de complejidad, complicaciones con la línea de tiempo y obviamente con la continuidad de DC, hacen algo que es imperdonable. Agarran a Hal Jordan, que siempre había sido un gran héroe, y él es el gran villano. Eso es muy importante porque DC Rebirth también lo hace. Agarra a una persona que es un gran héroe y lo vuelve malo de la nada. Y aquí es lo que pasa, literalmente lo vuelve malo de la nada. Según estaba como intoxicado con el poder. Bueno, está bien, te paso algunas cosas, pero hacer lo que termina haciendo aquí, matar a ciertos miembros de la Sociedad de la Justicia, de reconstruir todo el mundo a su antojo, eso ya es megalomanía. O sea, no estoy como que muy de acuerdo que lo hayan hecho. Y curiosamente eso va a pasar también en DC Rebirth. Y bueno, funciona tan mal Zero Hour que tienen que hacer otro reboot. Y este igual duró unos 10 años más o menos. Pero el problema con este reboot que yo tengo con Infinite Crisis es que deshace todo lo que sucedió en el 86. Bueno, 85-86. Y a mí particularmente me gustó mucho la crisis en Tierras Infinitas. Tenía una, como era la primera vez que sucedía, me la creí. Dije, esto sí va a estar intenso, ¿no? Como me imagino que muchos que leyeron La Muerte de Superman dijeron, no, esto sí va a estar intenso. O en tu caso, cuando leíste a Civil War y dijiste, el Capitán América murió de verdad. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué va a pasar? Y no sabías que pues, una bala del tiempo le iba a regresar a la realidad eventualmente. Pero no importa, todos nos fuimos con la finta. Yo también me fui con la finta de crisis. Y aquí, todo lo que me habían establecido me lo borran. Y empezamos otra vez con una nueva línea de tiempo, con una nueva continuidad. Y lo más triste es que ahora ya no tenemos una infinidad de tierras, un multiverso. Ahora tenemos un número limitado dentro del multiverso. Y son 52. Sí, es un multiverso, pero es mini. Y son 52 tierras. Dios mío, ¿saben por qué son 52 tierras? Son 52 semanas en el año. Y por alguna razón, el número 52 se volvió súper importante en el universo DC. Y ya es como que es como numerología, ¿no? Sí, es como caricada. Y 52 aparece por doquier. Y de hecho pasa algo en un número 52 de un cómic que explicaré más adelante. Pero bueno, ya te lo aguantas. Y lo que no me gustó de esto es que está mal contada la historia. Porque literalmente lo que pasa es que descubres que todos los problemas de continuidad son causados porque alguien golpeó una pared. No estoy exagerando. Las personas que leyeron... Las personas que leyeron ese cómic saben que en ningún momento estoy exagerando. Literalmente, Superboy de Tierra Prima, que es todo una explicación larga, que es Tierra Prima y quién es el Superboy de Tierra Prima, golpeó, digamos que es un Superman de otra dimensión, y dejémoslo ahí, no más que no es un Superman, es un Superboy que adoraba a los superhéroes, que leía los cómics de superhéroes, que su más grande sueño era tener poderes y ayudar a la gente. Claro, que es muy importante que les quede claro eso. Y él literalmente pegó una pared, y por eso es que el origen de Wonder Girl ya no tiene sentido. Por eso es que nadie sabe qué rollo con Hawkman. Por eso es que nadie entiende qué rollo con la Doom Patrol, etc. Porque alguien pegó a una pared. No entiendo por qué, estaba en otra dimensión. Yo no sabía que las dimensiones había paredes. Sabía que cuando yo veo una dimensión en general no hay paredes. Pero bueno, ¿quién soy yo? Vamos a preguntarle a Jeff Jones. Jeff Jones hace cosas tan brillantes con Linterna Verde. Yo no entiendo qué onda con este cómic, pero creo que tenía que buscar la manera de solucionarlo, y esta fue su única solución. Y mucha gente dijo, sí, está bien, me la compro. ¿Por qué? Porque Jim Lee hace las portadas. Y básicamente esa fue la razón por la que mucha gente compró este cómic. Pero fue ridículo. Y peor aún, destroza un gran legado heroico de estos cuatro personajes. No tanto de Luisa Lane, pero sí, este no es Superman de Tierra 1, pero es Superman de Tierra 2. Como podemos ver, tiene canitas aquí en los lados de la cabeza. Entonces, él, que fue el primer superhéroe, el superhéroe que apareció en Action Comics número 1, pues, digamos, no es malo, pero se vuelve muy violento aquí y empieza a golpear a medio mundo, y también empieza a golpear a su contraparte de Tierra 2, perdón, de Tierra 1, al Superman que tenemos ahorita, el Superman de John Byrne. Él es Alexander Luthor Jr., el hijo de Alexander Jr. de Tierra 3, y ya lo sabía, no me lo tienes que soplar, pingüino. Cuando yo vengo a hacer la plática, sí vengo preparado. Yo pareciera que no, pero sí vengo preparado. No me tienes que soplar. No eres mi acordeón vivo, nomás quiero que sepas. Nada más que te quede claro. Pero bueno, entonces, él era bueno. Él es uno de los grandes héroes de la crisis en Tierras Infinitas. Es el que ayuda a los héroes a ir de un lado a otro. Es el que está trabajando para que los héroes tengan éxito. Y aquí él está trabajando para recrear un multiverso que él ayudó a salvarlo. Y no está contento con su creación y quiere ahorita recrearla. Es básicamente se vuelve igual de megalomaniático que el Lex Luthor de Tierra 1. Y eso dije, ¿pero dónde salió eso? Y obviamente Superboy de Tierra Prima se vuelve un total y completo psicópata. De hecho, su armadura aquí es muy parecida a la del Antimonitor, que es el gran villano de Crisis en Tierras Infinitas. Y yo dije, ¿en verdad tenemos que ir por ese camino? ¿Tenemos que agarrar un héroe que siempre tenía esta mirada de maravilla cada vez que veía a los héroes, cada vez que veía a Superman, cada vez que veía a la Liga de la Justicia, decía, wow, yo quiero ser parte de esto? Él fue una de las personas que ayudó a pelear contra el Antimonitor, y ahorita él se transforma en el nuevo Antimonitor. Nunca entendí esa transformación y se me hizo obscena, pero bueno, DC no me paga a mí para hacer sus cómics, entonces bueno, si a ellos les gustó, sí, ¿verdad? Pienso lo mismo que tu compañero, y como veo que tienes una playera de Flash, me imagino que también te gusta mucho Flash, espero. Como todos ustedes saben, el segundo Flash, Barry Allen, muere en la Crisis de Tierras Infinitas, regresa a la vida en Flash Rebirth, y ahorita él es el causante de uno de los reboots más controversiales de los recientes años, que igual de Infinite Crisis a Flashpoint es también igual otros 10 años, ya nos aguantan 50 años, y es cada 10 años hay que renovar. Y aquí lo que hacen, empieza muy bien la serie. A mí particularmente me gustó el inicio, porque Flash, Barry Allen, descubre que su mamá murió, no porque era su destino morir, sino porque uno de sus enemigos se fue al pasado y la mató. Entonces él dice, bueno, si mi mamá fue asesinada de una manera errónea, de una manera como en venganza por mí, de lo que yo estoy haciendo en mi presente, puedo ir al pasado y salvarle la vida. Pero del momento que él se va al pasado, todo cambia. Yo pensé, en verdad yo pensé, muy tonta y torpemente, porque nomás creo que soy muy inocente y quería leer un buen cómic de DC, que lo único que iba a pasar en Flashpoint es que íbamos a ver este mundo diferente, este mundo totalmente cambiado en el momento que Flash modifica la muerte de su madre. Ya su mamá no muere, pero entonces él ya no se vuelve Flash. Superman nunca entra en acción. La Mujer Maravilla y Aquaman están en guerra total, igual sus mundos, Atlantis y Themyscira están en guerra. Y pensé que eso es lo que íbamos a ver. son que 6 niños que se vuelven el Capitán Marvel, o en este caso creo que se vuelven el Capitán Thunder, si estoy en lo correcto. Tenemos al Enchantress como un personaje ahí importante, cuando en realidad el personaje nunca fue importante. Tenemos a... digo, perdón por el spoiler, pero les va. Bruce Wayne muere y su papá se vuelve Batman y su mamá se vuelve el Joker. Se me hizo gracioso, se me hizo interesante, se me hizo divertido. Está bien, ¿por qué no? ¿Cuánto duró? Que fueron 6 meses, ¿no? Unos seis meses de esta historia alterna, de este mundo alterno. Digo, funciona. De hecho, no sé qué opinaron ustedes, pero la película animada me encanta. La película animada está súper bien hecha. Y es lo que yo pensaba que iba a suceder, pero no. No, deciden, oye, pues ¿por qué no lo reboteamos todo? Pues ya pasaron 10 años, ya es tiempo, ¿no? De generar un cambio. Y vienen los nuevos 52. A mí lo que más puedo decir que me encanta de This Your Birth es que finalmente Geoff Johns admite que Carlos Joey Moisés tenía la razón. Y dice que fue, literalmente está escrito, cuando lo lean lo van a ver, literalmente dice, nos hicieron menos importantes, nos hicieron menos poderosos, nos hicieron menos héroes cuando nos quitaron estos 10 años. Alguien estaba planeando hacer algo contra nosotros. Pues básicamente lo que está diciendo de manera metatextual es que alguien destrozó el universo DC, haciéndolo más débil y más joven. Entonces básicamente los nuevos 52 son una basura, que es lo que yo siempre dije desde que inició. Entonces gracias a DC por darme la razón. Se tardaron unos cuantos años, pero finalmente me dieron la razón. Resulta que aquí en los nuevos 52 es igual un reinicio. Y es esto, presentando un personaje nuevo, Pandora, que Dios mío, gracias a Dios ya está muerta. Entonces ya tenemos que lidiar más con ella y su ridículo origen misterioso. Tenemos al Phantom Stranger y a The Question, que siempre nos dijeron que los tres formaban una trinidad del pecado y nunca nos explicaron exactamente cuál fue el pecado y por qué ellos eran la trinidad. Nunca. Y vemos a todos los héroes que por alguna razón u otra todos tienen que estar utilizando una armadura. De paso, que Batman necesita una armadura, ¿por qué? Porque si le pega una bala va a morir. Una armadura creo que es muy necesaria para su línea de trabajo. Pero muy particular, el caso de Superman. Puede ser que hace hasta una bomba nuclear, como vimos en Batman contra Superman, y no le pasa nada. La Mujer Maravilla, bueno, una armadura no está nada mal en ella, porque obviamente es una mujer guerrera, totalmente de acuerdo. Pero Flash, él puede esquivar las balas. No creo que una armadura sea necesaria para alguien que es un velocista. Y Linterna Verde, Dios mío, tiene el arma más poderosa de todo el universo. Una armadura igual, no creo que sea necesaria. Entonces no me gustó para nada, nada de lo que hicieron en los 52. Intenté leer algunos títulos, Batman estuvo bastante bien por un tiempo, La Mujer Maravilla he escuchado que estuvo también bastante bien por un tiempo, y Nightwing, curiosamente Nightwing fue bueno durante todos los números, y sin duda, Grayson, que me sorprendió, también fue bastante bueno, pero en general todo fue una basura. Tanto así, que tiempo después, ¿qué fue esto? ¿Como 5 años después? ¿7 años después? 5 años después, salió Convergence. ¿Y qué es lo que hizo Convergence? Fue una prueba de ver qué tan ¿cómo puedo decir esto? Qué tanto la nostalgia nos podía afectar como una comunidad. ¿Y qué nos dieron? Nos dieron varios mundos donde explotaban nuestros gustos, nuestra nostalgia por lo antiguo. Nos mostraron al Superman después de su muerte y cómo ha crecido su historia, ya casado, ya con un hijo. Nos mostraron otra vez el regreso de Parallax. Nos mostraron a Nightwing y Oracle a punto de casarse. Nos mostraron todas estas cosas que añorábamos ver de los 90s, de los 80s también. Entonces, y pegó bastante bien. La historia fue una basura, pero esos momentos de nostalgia capturaron a todos, y muchas personas, incluyéndome, compraron algunos números en particular porque nos recordaban esos bonitos momentos. Yo me acuerdo que compré con muchísimas ganas el de Captain Marvel, que estaba precioso, el arte estaba divino y la historia estaba bastante linda. Y también Nightwing y Oracle, porque me encantan esos dos personajes y me encantaba verlos juntos. Entonces yo sentí que iba a ser bastante lindo, y tristemente eso les dio la idea a DC: hey, ¿por qué no hacemos esto? ¿Es lo que quieren? Vamos a hacérselo, ¿no? Vamos a dárselo. Y viene DC Rebirth, que es básicamente, pues, los héroes como los recordamos, tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué me están vendiendo como algo nuevo? Me están vendiendo lo viejo, me están vendiendo mi nostalgia. Y yo amo esas historias de los 80s, las amo. Amo algunas de las historias de los 90s, sin duda. Starman me encanta. Amo algunas historias de los 70s, ¿no? Lo que hizo Steve Englehart y Marshall Rogers con Batman es precioso. Pero ¿sabes qué? Algo que me gusta de los héroes es cómo evolucionan. Porque el Batman de los 70 no es el Batman de los 90. Y me gustó cómo el personaje cambió. El Batman, el Superman de los 60, que de plano no me gustaba para nada, no se parece para nada al Superman de los 80 de John Byrne, que es precioso. La Mujer Maravilla nunca la disfruté en mi vida. Hasta que en los 80 nuestro buen amigo George Pérez rehace a la Mujer Maravilla y la hace mucho más interesante. Entonces yo siento que esto, más que crecer a los héroes, nos estás estancando, no están evolucionando. Y cuando eso no, y cuando eso sucede, ¿qué va a pasar? Igual como nos dice el doctor Malcolm, la teoría del caos, esto no va a aguantar y se va a desmoronar, porque sí va a atrapar a las personas de 30, personas de 40, algunos tal vez de 20, pero los niños que no van a entender. O sea, yo literalmente leí el de Superman y dije yo, ¿what? ¿Cuántos cómics tengo que yo leer para entender este número? En verdad, ¿cuántos tengo que leer? Yo te los voy a explicar por qué. Y también esto, a ver, levanten la mano si saben quién es. ¿Ok? Muy bien, bastante bien. ¿Saben qué es Kid Flash? Qué bueno que ustedes lo saben. Me imagino que todos escuchan con mi compañía todos los miércoles a las 5 y media a través de tu radio online.com.mx. Pero les puedo garantizar que mucha gente dice, ¿ah? ¿Quién es este? Para muchos, este es Kid Flash. Es el que salió en ¿cómo se llama? En los 952. Es el más reciente. Salió en un anual, ¿verdad? También salió en Future Send. O sea, este es el, para muchos, este es Wally West, perdón, es Kid Flash. O también algunos dicen, no, este es Kid Flash. Bart Talley. No, que en algún momento también fue Flash. Pero para ellos, esos son los Kid Flashes. ¿Quién es este? ¿De dónde salió? ¿Quién es? ¿Por qué está vestido así? La última vez que lo vimos estaba vestido como Flash. De hecho, estaba vestido igualito a su contraparte en la serie animada. Entonces, ¿quién es? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo regresó? ¿Por qué? Y digo, sí, me afectó a un nivel muy personal, a un nivel de nostalgia total. Pero dije, ¿en serio? ¿Es necesario? No sé. Para las personas que no sepan, todos saben su origen, espero que sí. Si no, pues vamos a darle un pequeño recuento para los chicos que están ahorita viéndonos en Facebook. ¿Cómo están? ¿Han habido algunas preguntas? ¿Nada? Muy bien, creo que no tenemos nadie sintonizándonos. Okay, placer, tenemos. Estamos gastando energía de un celular sin nadie viéndonos, no pasa nada. Pero bueno, aquí es como ocurre todo. Flash está saliendo con Iris. Iris tiene un sobrino que le encanta a Flash. Iris le promete que le va a presentar a Flash. Le presenta a Flash, lo llevan al laboratorio. Flash le está explicando al niño cómo adquiere sus poderes. Y oh sorpresa, es un día claro. Como podemos ver, es un día totalmente claro y despejado. Un rayo sale de la nada, golpea a los químicos, baña al niño y obviamente le da todos los poderes que tiene Flash. Y le ponen el traje más ridículo del mundo. Una de las cosas que me gustaba y siempre me ha gustado de Barry Allen Flash es que carecía de egos. Pero ¿qué tan egocéntrico tienes que ser para vestir a un niño con tu mismo uniforme? Y hacer básicamente tu propio mini-mi. En verdad, ni Batman. O sea, Batman hasta le dio un traje único y totalmente diferente al de él, ¿no? En verdad, Speedy pues no lo fue tan bien porque el traje es igualito, nomás que en rojo. Pero esto sí ya es too much, ¿no? Si tenías un mal dibujante ya no sabes cuál era cuál, ¿no? Pero bueno, afortunadamente le cambian el traje. Es una larga historia que involucra una máquina que alienígena que toca a Barry y hace que sus sueños se vuelvan realidad, y su sueño hecho en realidad era Kid Flash con un nuevo traje, en verdad. No me pregunten. Pero resulta que ya le cambian el traje a una cosa más bonita, que ese traje es uno de los clásicos de los clásicos. El traje está perfecto, no hay nada que moverle. Y se vuelve parte de los Teen Titans, que en verdad es uno de mis equipos favoritos. Y debo admitir, cuando llegué a esta página, mi corazoncito dijo, ¡ay, qué lindo! Y dije, ¡maldita sea! Yo quería leer esto de una manera objetiva. Y me están engañando, me están enganchando. Pero bueno, lo vi, se me hizo bastante lindo. Y dije, vamos a ver qué es lo que quieren decirme con esto. Y pues como ustedes ya saben, Barry Allen muere originalmente en Crisis en Tierras Infinitas número 8. Y Wally deja de utilizar su traje tan hermoso, rojo con amarillo, y se empieza a utilizar el traje rojo y ya se vuelve el Flash, ¿no? Y tiene su propio cómic que por los primeros números es malísimo, malísimo. Pero Mark Waid lo empieza a escribir y hace cosas brillantes con Wally West y hace que Wally sea tan buen, bueno, el cómic de Flash con Wally sea tan bueno que me hace olvidar total y completamente a Barry Allen. Pero curiosamente siempre Barry Allen será para mí el verdadero Flash, el Flash original. Entonces cuando Flash regresa en Flash Rebirth, dije, ok, perfecto, genial, regresa Barry Allen. A ver, ¿qué es lo que va a hacer Barry Allen? Absolutamente nada. Cada uno de los cómics que he leído de Flash, con la excepción de este, han sido malísimos. Pero este, curiosamente, me llama mucho la atención. Llegaremos a ese eventualmente. Pero bueno, en el momento que llega el verdadero Flash, o el Flash original de la Era de Plata, su nombre obviamente Barry Allen, todo el mundo se empieza a olvidar de Wally West. Todos los escritores, todos los editores, hasta el mismo DC, y el chico nomás desaparece. Y ya no volvemos a saber de él nunca, nunca más. Y aquí, cuando él regresa, empiezan a hacer algo que también te mueve un poquito el corazoncito, porque estas escenas, todos leyeron en Crisis en Tierras Infinitas, ¿sí? Todos leyeron la crisis. Recordarán, en los primeros números, Flash se le está apareciendo a diferentes héroes. Especialmente a, a Batman, a los Titanes, empieza como que a aparecer. Y es básicamente lo que está haciendo Wally West. Él es el hilo conductor de toda la historia y se le está apareciendo a diferentes personas. Porque él siente que algo malo pasó, que algo cambió, que algo se modificó y que este universo no es el universo que él esperaba que fuera. Y porque nadie lo recuerda. Él recuerda a todos, pero nadie lo recuerda a él. Se les está apareciendo a todos y Batman, Dick Grayson, nadie se acuerda de él y él está sufriendo porque cree que va a morir. Y eso tiene mucho que ver con lo que pasa con Flash, cuando Flash estaba destrozando el cañón de antimateria, empieza a tener estos flashbacks y flashforwards donde empieza a ver a sus amigos, aquí ve a Wally West, acá está viendo al Joker, aquí tiene esta escena con Batman cuando se deshace. Y obviamente eso lo está imitando Wally. Aquí se le aparece a Linda Park. ¿Sí sabemos quién es Linda Park? ¿No? Para eso estoy yo. Linda Park es esta chica, es una reportera de era de Kingstown City, si estoy en lo correcto, porque obviamente era donde estaba viviendo en ese momento a Wally West. Wally empezó a salir con ella y se vuelve el amor de su vida y eventualmente también se vuelve su esposa. Y algo que descubrimos de Linda Park, que es muy importante, es que cuando Flash en algún momento viaja a través del tiempo, en esta cómic de Mark Waid que es Race Against Time, cuando él viaja y se va al futuro, lo que lo ayuda a regresar al pasado y estar en el pasado es su ancla. No una ancla literal, sino una ancla metafórica. Y su ancla metafórica es su amor por Linda Park. Cada vez que él se pierde, piensa en ella y le hace, como es una brújula que le guía su camino directo a casa. Entonces, obviamente, por eso es que este Wally West la va a ver, para que lo regrese a casa, lo regrese al mundo. Desafortunadamente, hay algo que aquí no entiendo. Ven el traje que tiene Wally. Este traje es el traje de Flash, ¿cierto? Él tiene ahorita unos 29, tal vez 30. No, creo que tenía 30, pero unos en sus altos 29, 27, 29. Y aquí está chavito y está con ese traje. ¿Cómo lo va a reconocer Linda Park? Linda Park nunca lo vio así, ni lo vio jovencito, ni con ese traje. Y créeme, yo leí todos los cómics. Entonces dije yo, ok, entiendo qué es lo que quieren hacer aquí a un nivel nostalgia, de ay, vamos a ver otra vez a Linda y a Wally juntos, pero sin embargo, no tiene un verdadero sentido. Pero bueno. Aquí, obviamente, ya finalmente va a ver a su mentor, a su amigo, a su padre sustituto, que es obviamente a Flash, y se despide de él y se empieza como que a deshacer. Vamos a ver si tengo la imagen. Sí, que es muy parecida a esta imagen. Entonces aquí obviamente es clarísimo la nostalgia que está tratando de trabajar Jeff Jones y el dibujante, que no olvida el nombre. Pero básicamente es eso, ¿no? Es Ivan Rice el dibujante, ¿no? El arte es precioso, por cierto. Pero es exactamente eso, es la misma escena de él desapareciendo, cuando igual reflejada en Flash desapareciendo. Entonces, ¿cómo me están diciendo que no es un reboot? Cuando la última vez que vimos esa escena fue en un reboot. No me están queriendo contar una historia, nomás están creando un misterio de la nada. Pero no necesariamente una historia. Y obviamente hubiera estado divino que muriera y le dejara los conocimientos a Barry para que Barry pudiera emprender su camino y ayudar a todos los demás héroes. Pero no. Llega a la Tierra, lo rescata Barry y ya, está de regreso. Pues algo que no existía dentro de ese universo de los nuevos 52 ya existe. Entonces aquí van a empezar los problemas de continuidad, obviamente. Entonces de seguro este mundo va a durar igual otros 5 años, porque entre Flashpoint y esto, Flashpoint fue que en 2011, ¿no? Ya son 5 años. Estábamos haciendo los reboots y las crisis cada 10 años. Ahora va cada 5. Entonces creo que lo próximo viene en el Rebirth. El Rebirth de Rebirth. Vienen unos 3. Entonces, aquí tenemos algo muy curioso. Ya tenemos a Wally West. ¿Quién es este? Wally West. No podemos deshacernos de él porque desafortunadamente, voy a sonar increíblemente racista, pero es la verdad, es negro. Y si DC mata al negro para regresar al blanco, vamos a ser honestos, la cantidad de karma y mails que van a recibir va a ser de locura. ¿No? Van a ser todos los negros enojados y todos los blancos que fingen estar enojados, quejándose de eso, cuando en realidad lo que único que están tratando de hacer es regresar al original. Entonces van a ver ahorita dos Wally West, que ambos son Kid Flash aparentemente, y ambos son velocistas. Mi nombre es Carlos, que es uno de los nombres más tristemente comunes en México. Y sí, porque resulta que además él es Wally West y el otro es Wally West, se llaman idénticos, ¿okay? Porque el abuelo se llama Wallace y ambos los nombraron por el abuelo. Yo tristemente me llamo Carlos, y sí, admito, en mi familia hay demasiados Carlos. Hay una cantidad ridícula de Robertos y Jorges, bueno, ¿qué les puedo decir? No, en mi caso no. Es muchos Jorges, Robertos, Josés y Carlos. Por eso yo soy Joey, porque no hay ni un Joey en mi casa. Y eso me encanta. Entonces, ya tenemos dos Wally Wests. Pero bueno, lo que sí puedo decir, a favor, sí habrá muchos Carlos en mi familia, muchos Carlos Moisés, sin duda. Pero todos somos blanquitos, ¿no? Porque somos de la... Entonces, ¿por qué es que tenemos a Wally West blanco y tenemos a un Wally West negro? Nunca entendí eso, pero bueno, ya veremos qué sucede. Y sí, sé que hay muchos velocistas en el universo DC, pero ¿para qué crear más? Es como que nomás no entiendo lo que están haciendo, no sé por qué lo están haciendo. Y bueno, después hablando de nostalgia, nos regresan estos personajes. A ver, ¿quién conoce a Blue Beetle? ¿Alguien conoce a Blue Beetle? Ok, muy bien, a muchos de ustedes lo conocen. Ahora les pregunto, ¿a quién le importa Blue Beetle? A nadie. ¿Para qué lo regresan? Sí, yo adoro a Ted Kord, en verdad lo adoro. Pero después de que lo mataron en Countdown to Infinite Crisis, en verdad, pues sí lloré por él. Pero ya pasó. Ya no lo necesito, porque ¿qué puedes hacer con él? En este nuevo mundo, ¿qué puedes? No mucho, lo van a volver a matar. Y lo peor de todo es que tenemos a dos. Ya tenemos a dos, ¿no? Y de hecho, pues en general, originalmente eran tres, ¿no? El original, que es Dan Garrett, ¿no? Que entonces te ven bien. Si ubican a Dan Garrett, ¿sí saben quién es? ¿Sí tienen una idea? ¿No? No, bueno. Es un arqueólogo, ¿ok? Igual que Indiana Jones. Se va a Egipto y encuentra un escarabajo mágico. Toca el escarabajo mágico y ¿qué sucede? Le da superpoderes. ¿De quién? Es muy fácil. Superman. Tiene todos los poderes de Superman. Puede volar, tiene superfuerza, es invulnerable. Creo que no tiene poderes de visuales, pero de todas maneras tiene todos los poderes de Superman. Por eso les digo que Superman fue plagiado constantemente. Bueno, él, larga historia, muere y su alumno, Ted Kord, se vuelve el nuevo Blue Beetle. Curiosamente fue creado por Steve Ditko y por eso es que lo hace muy parecido a Spider-Man en el aspecto de sus movimientos, de sus habilidades. Y también, pues no se mece por la ciudad, pero tiene aquí su escarabajo volador y tiene una cuerda, entonces se mece de esa cuerda que está de su escarabajo volador. Y después el personaje lo matan por ninguna razón buena. Ah, curiosamente, él tenía el escarabajo mágico, pero no se lo pudo dar a su sucesor. Él nunca tuvo el escarabajo mágico. Y después se encuentra en el escarabajo mágico durante la Infinite Crisis y llega a ser parte del cuerpo, bueno, de la historia de Jamie Reyes, chico latino, que igual no lo puedes matar si regresamos a Ted Kord, porque es latino y bueno, todos los latinos se van a enojar. Pero lo curioso es que ya no es un escarabajo mágico. No, es científico. Es como un pequeño robot que entra a tu cuerpo y te crea una, ¿cómo se llama? Una armadura orgánica. Pero es como una computadora, ¿no? Es como un smartphone, pero que te da superpoderes. Pero resulta que ahora no, porque aparece Dr. Fate. O sea, ¿todos conocemos a Dr. Fate? ¿A quién le importa a Dr. Fate? A dos, tres personas, muy bien, qué bonito, porque voy a contar su historia ahorita. Que también se vuelve súper complicada. Y acá llega Dr. Fate y dice, ¿adivinen qué? Este escarabajo que por los últimos años hemos dicho que es ciencia, que es una máquina, resulta que no, es magia que está fingiendo ser ciencia. Y yo, ¿por qué te hacen esto? Porque lo triste de todo esto, y es muy triste esto, yo tengo un programa, como ustedes saben, y me llegan las preguntas de gente confundida que no sabe lo que está pasando, y lo más triste es que yo no les puedo guiar, porque yo tampoco sé lo que está pasando. Porque mira lo que me dan, con qué, eso es lo que me dan con qué trabajar. Yo les tengo que decir de buena gana, pero suena como si estoy siendo sarcástico y grosero. Digo, señores, les juro que DC no me habla para contarme sus planes. Pero bueno, todos conocemos Kent Nelson, el primer Dr. Fate, el Dr. Fate clásico. Tenía todos los poderes de un Lord del Orden, que se los da Naboo, que es su mentor, que lo enseña el arte de la magia. Tiene su casco, que es muy importante, su medallón y obviamente su capa. De ahí vienen todos sus poderes. Desafortunadamente, Naboo... Naboo tenía toda su esencia dentro del casco, y cada vez que Ken Nelson se ponía el casco, Naboo tomaba control de su cuerpo, ¿okay? Y eso no le gustaba a su esposa porque sentía que era, pues, que era una tercera persona invadiendo la intimidad de la casa, ¿no? Pero bueno, esta historia es difícil de conseguir, de los 80s, después de la crisis, difícil de conseguir, pero muere Insa y muere Kent. Naboo se queda poseyendo el cuerpo de Kent y enseña, esta vez no a uno, sino a dos personas, a Linda y Eric Strauss, que es una larguísima historia porque Linda es la madrastra de Eric, porque Eric tenía 12 años, pero larga historia, tiene el cuerpo de hombre, y Eric y Linda, pues ya su relación es un poquito incestuosa, pero es muy bonito el cómic, me encanta. Y resulta que sufre algunos cambios en Dr. Fate, porque Linda y Eric se pueden unir, y a veces Linda tiene el control y a veces Eric tiene el control, y cuando Linda tiene el control, pues obviamente es bastante evidente. ¿No? No, porque Firestorm siempre tiene el control, Ronnie. Aquí obviamente pueden intercambiar control. Y también después de eso, pues llegan los 90s. Dicen, no, ¿cómo que un casco? Son los 90s. Necesitamos un héroe de acción como Rambo. Y por eso es que el casco, no estoy jugando, se vuelve una navaja. Una navaja de sobrevivencia estilo Rambo. La capa se vuelve una venda. Y, ¿cómo se llama? En el amuleto se vuelven en dagas. Los 90s. ya no es un doctor y nomás es simple y sencillamente Fate. Afortunadamente ese personaje muere y regresamos a algo más clásico. Y esto es una confusión que no tiene idea. Voy a ver si los puedo decir. Hawkman original, originalmente de Tierra 2, ya después de la línea normal. El Hawkman original tiene un hijo, se llama Hector. Hector Hall se vuelve superhéroe. Muere, se vuelve un Sandman, muere, y eventualmente se vuelve Dr. Fate, y adivinen qué, muere. Entonces, llega un nuevo Dr. Fate, que es, hasta donde yo recuerdo, es el sobrino de Kent Nelson, y es Kent Nelson Jr., y ahí yo me quedé, ya en verdad, ya dije, ya me retiro de esto. Pero bueno, él ya regresó y va a ser, me imagino, una parte importante de este nuevo DC Rebirth. Pero en verdad, ¿a quién le interesa Dr. Fate? ¿No? Tal vez le estén tratando de dar un poco de interés porque es el gran hombre de misticismo de DC, y obviamente tiene que competir con el de Marvel, porque obviamente Dr. Strange próximamente va a ser así como que muy loco. También esto, digo yo, sí, qué lindo para mí. ¿Pero quién conoce a Johnny Thunder? ¿Quién? Nadie, una persona. ¿Te importa Johnny Thunder? No. Gracias, es que, ¿pero para qué lo ponen? Pero lo ponen y le dan todo este peso. Y básicamente lo que tiene es, este es Johnny Thunder. Johnny Thunder tiene un rayo mágico. Es la neta. En vez de tener una lámpara maravillosa, tiene un rayo mágico. Y el rayo mágico le concede sus deseos. El rayo mágico viene de la quinta dimensión. O sea, ¿quién viene de la quinta dimensión? ¿Alguien sabe? Mr. Mitchie Spidley, que efectivamente esto lo descubrimos en JLA Crisis Times 5, que de ahí viene esta criatura, mismo lugar donde viene Mr. Mitchie Spidley. Para los que no lo conozcan, es un mago de la quinta dimensión que tiene poderes ilimitados. Sí. Batman también viene por ahí. Sí, todos esos personajillos extraños. Hay un personaje que se llama Quiz, que también viene de ahí. Quiz es un personaje que aparece en Aquaman. Todos vienen de la quinta dimensión. eso, bueno, eso lo establece Grant Morrison. Pero en verdad, o sea, aparte de Grant Morrison y yo y el compañero, ¿qué le interesa Johnny Thunder y sus orígenes, no? Pero lo hicieron como que gran énfasis en esta historia de DC Universe Rebirth, de que el personaje de Johnny Thunder iba a tener algo de importancia, y pues básicamente es un hombre con un trueno mágico, o con un rayo mágico. Y dije yo, neta, necesitamos ver algo acerca de él. Y hablando de gente que no le interesa, yo amo la Legión de Superhéroes, en serio, yo los adoro. Pero, a ver aquí, ¿quién puede nombrar a los que 26 héroes de la Legión de Superhéroes? Nadie. Yo, obviamente. Pero yo adoro a la Legión. Pero en verdad, regresar a la Legión, eso ya nomás es necedad de Jeff Jones, porque él ama a la Legión al igual que yo. Pero ¿para qué los regresas? Y lo peor de todo es que crean todo un misterio de, oh, ¿quién será? Oh, ahí está el anillo. Y toda la gente puso cara de, what, el niño ya se está durmiendo. Porque no quiere saber de la Legión de Superhéroes. Entonces, ¿para qué los metemos? ¿Por qué no meten a Wonder Woman? Wonder Woman no aparece para nada, ¿no? ¿Por qué no la meten a ella? ¿Por qué no meten más a Superman? ¿Por qué no meten más a Linterna Verde? O sea, están metiendo a la Legión de Superhéroes. A Johnny Thunder, a Blue Beetle, o sea, ¿a quién le importa? Aparte de Jeff Jones. Sí, para las personas que no me crean, ¿esta es la Legión de Superhéroes? Oh, bien, están los enemigos también, están también los enemigos, no crean que solo están ellos. Y por favor, no me pidan nombrarlos porque lo puedo hacer. Bueno, no todos, pero la mayoría. Lo que pasa es que empezaron a inventar algunos personajes que me caen mal. Porque es que sí, repitieron a la Legión como 20 veces, pero los originales los puedo nombrar así y me encantan. Y obviamente, para que me crean, ese es el anillo de la Legión. Todos lo tienen que tener. Después, en vez de tener como tu IFE, tienes tu la Legión. Y así es como te reconoces como un legionario. Es para que te puedas comunicar con ellos, para que puedas. Los que no pueden volar con el anillo. Y también, ¿qué otra cosa puede ser? Es comunicación, volar, y bueno, métete. Es tu presentación, ¿no? Si eres miembro de la Legión, ya la hiciste. Y también están jugando igual con nuestra nostalgia y nos presentan este romance. Todos sabíamos que Black Canary y Arrow son pareja, ¿no? Está bien. Pero en serio, hay que desperdiciar dos páginas nomás para decir, oh, ellos sienten una añoranza. Y tendrán que estar juntos. ¿No sería más fácil nomás en el número de Green Arrow que se conozcan por primera vez, se enamoren y ya? No tenemos que decir que ellos sienten una falta y un vacío en sus corazones por un amor que ha desaparecido. Nomás, simple y sencillamente, únelos en Green Arrow. Todos vimos la Liga de la Justicia Ilimitada, ¿cierto? Estamos de acuerdo que es brillante esa serie, ¿cierto? Claro. Recordaremos el primer episodio, y no sé si ustedes lo reconocen, pero yo lo recuerdo, pero yo lo están casi memorizados, no todos, pero algunos. Y a mí lo que me encanta es que Batman va a reclutar a Green Arrow. Green Arrow no quiere ser parte de la liga. Ve a Black Canary cambiándose y dice, pensándolo bien, sí me quiero quedar en la liga. Y eso fue súper elegante. Yo hubiera preferido que eso hubiera pasado en el cómic de Green Arrow Rebirth, donde nomás la ve y dice, me gusta cómo te ves con tu traje, nena. Y de ahí ya empieza la relación sin tener que recurrir a este recurso barato de, oh, sí, el vacío en sus corazones y bla, bla, bla. Y hablando de recursos baratos, okay, ¿sabe? Mera, Aquaman. ¿A alguien le interesa Mera y Aquaman? ¿Dos, tres? No sé, de seguro por la película. Ah, pues claro, tú te vestiste, ¿no? Te disfrazaste de Aquaman, claro. Pues mis buenos amigos, cosplayers, un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias, Eddie Rose, Alex Stark, gracias por acompañarme. Pero sí, dije yo, bueno, está muy lindo, está muy bonito que le declare su amor y todo. Yo también estoy enamorado en este momento, también me salió una lagrimita, pero dije yo, bueno, es que el niño ya se puso a jugar con su dinosaurio, porque no le interesa para nada a Aquaman y Mera. Y es muy bueno que hagas eso, en serio, es muy bueno, porque tú eres lo que supuestamente dice DC al que le quiere llegar. Y si a ti te está aburriendo a todos. Porque hay muchos niños que están entusiasmados por Aquaman, porque viene la película de la Liga de la Justicia, viene la película de Aquaman. Pero Jason Momoa y eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, desafortunadamente, los niños van a decir, bueno, pero ¿qué onda con ese traje, no? Y lo más triste es que el cómic está bastante bueno. Pero mucha gente no lo va a recoger porque va a ver esto y va a decir, pues no me interesa ver un romance. Y la última vez que tuvimos un romance largo dentro de los cómics fue Hombre Araña y Mary Jane. Y Marvel ha intentado hacer todo desde los 80s para deshacer ese romance. Y bueno, todo lo demás me molestó. Dije yo, neta, lo necesitamos. No pasa nada. Pero lo que sucede con Superman, eso ya me enojó. Porque si yo detesto algo es cuando tienes que explicar 3 horas algo que debería ser simple. todos los cómics deben de ser simples para que tu primer cómic que recojas lo entiendas a la perfección. Pero para poder entender lo que sucede en Superman, es imposible. Tanto así que el chico se está yendo porque no quiere saberlo, no le interesa saberlo. Es demasiado para él. Tiene que huir. Y yo no te culpo, compañero, no te culpo. Porque sí es muy malo. Porque chécate lo que sucede. Este es el Superman de los Nuevos 52. Como todos ustedes saben, detesto que un Superman en particular se vista así. Porque esa playera yo la tengo en mi casa. Y también tengo muchas toallas. Entonces yo podría vestirme así, pero eso no me hace Superman. El joven también lo tiene, pero eso no lo hace Superman. Somos chavos que amamos a Superman, que respetamos a Superman, que queremos ser parte de la leyenda y del mito, compartirlo. Pero no somos Superman, entonces no me puedes decir que este era Superman. Pero bueno, fue el Superman de los Nuevos 52. Pero resulta que este Superman de los Nuevos 52 no es el que va a estar apareciendo en ese cómic. Va a ser este el Superman que aparece en ese cómic. ¿Quién es este Superman, señores? ¿Alguien lo sabe? No. ¿El joven lo sabe? Es el Superman pre-Flashpoint. Es el Superman pre-Flashpoint después de... De la crisis. No. Después de su muerte. Exactamente después de su muerte. Recordaremos que Superman muere. Lo llevan a tomar un baño. No estoy exagerando. Lo meten en una tina en la fortaleza de la soledad. Y regresa. Y regresa a la vida, sí. No, ¿estoy exagerando? Todo lo que leímos en muerte contra la muerte de Superman, sabemos que eso fue lo que pasó. Y salud. Y lo que resulta que es que él decide, pues somos 90, tengo que vestirme de negro. Y se viste de negro. Y se enfrenta a todos sus villanos, a Mongul y al Cyborg Superman, y les gana. Y ese Superman había desaparecido, pero recuerden, en Convergence lo volvimos a ver. Después de Convergence, este Superman regresa y se vuelve parte de esta continuidad. Decide no entrar en acción, pero desafortunadamente, bueno, es el mismo Superman que estamos usando, desafortunadamente aquí, Superman número 52. ¿Qué le sucede al Superman de los Nuevos 52? Muere. Entonces, tenemos un mundo sin Superman. Otra. Entonces, alguien tiene que ser el nuevo Superman. ¿Y quién va a ser el nuevo Superman? El viejo Superman. Esto está paradójico. Gracias. Si yo tengo que hacer ese nivel de explicación, ¿qué es lo que va a suceder? Muchas personas van a decir, no me interesa. Y eso es lo que no debe suceder en ningún cómic. Los cómics deben ser fáciles y directos. No tenemos que tener 3 horas de explicación para algo que debe ser simple. Se están sobrecomplicando las cosas. Y peor aún, este es el nuevo Superman ya de DC Rebirth. Él está casado con Lois Lane, que está bien. Siempre pensábamos que eso iba a suceder. Sucedió en la serie de televisión, sucedió en los cómics. Muy bien. Tienen un hijo que se llama John. Okay. Sigan conmigo esta lógica. ¿Cuándo fue la última vez que vimos a Superman con un hijo? ¡Oh, sí! ¿Podemos levantar la mano quién disfrutó Superman Returns? La primera vez que... Sí, todos cometemos errores la primera vez que la viste, sí. Yo también. ¿Qué dijiste cuando descubriste que Superman... tenía un hijo con Luis Allen? Exactamente. Entonces, a nadie le gustó esto. El pobrecito de Brandon Routh, su carrera sufrió enorme. Nadie lo quería contratar, le echaban la culpa. Y él ni, no tuvo nada que ver y ni habla en la película. Es el Superman más callado del mundo. Yo juraba que era mudo, no sé. Esto fue culpa de Bryan Singer, que quería contar esta historia, ¿no? Y lo más triste es que lo padre de Superman es que es el único. Y pues había un hijo, pues dices, no, pues se va a perder eso, ¿no? Pero bueno, entonces, si a este nadie le gustó, ¿por qué DC cree que ahora está bien hacerlo? No entiendo, en verdad no entiendo lo que está pasando. Ah, pues, hablo de nostalgia, que no tiene nada que ver. ¿A quién le interesa el Atom? Nadie, ¿cierto? Dos personas, muy bien. Tres personas, les gusta Ray Palmer, se me hace genial. ¿Quién conoce o le interesa a Ryan Choi? ¿Quién? Exacto, gracias. En algún momento, si estoy en lo correcto, fue después de Identity Crisis. La esposa del Atom se vuelve la mala. Bueno, se vuelve mala y es la mala de Identity Crisis. El Atom, Ray Palmer, desaparece y alguien tiene que volverse el nuevo Atom, y es Ryan Choi, que viene de la nada. Es un estudiante de Ray Palmer y se agarra el cinturón y se vuelve Atom. Y dije yo, ¿Atom? O sea, ¿Atom? ¿Quién es fan de Atom? Bueno, ni la serie de Legends of Tomorrow ha hecho que Atom sea un héroe que a alguien le interese. Pero bueno. Ouch. Ni al micrófono le gustó esto. Damas y caballeros, todo lo anterior, ¿no? El pasado es prólogo, en verdad, X. Pero estas próximas dos cosas que vamos a ver, en verdad, son... Me angustian. Me angustian que esto existe en un cómic. Me angustia que esto existe en un universo que yo amo. O sea, yo adoro el universo Marvel, en verdad, lo adoro. Pero lo que siempre estará en mi corazón, primero, es DC y más aún... Más aún. ¿Hay sillas aquí si quieren pasar? Sí, sí, hay dos sillas aquí. Tómenes, por favor. De hecho, hay tres. Sí, pasen, por favor, para que sean más cómodos. Primero con Jared Leto y ahora esto. Sí, calla. Estamos de acuerdo que es que, además, ¿no? A ver, con más cuidado con el cable, por favor. A ver, Ulises, ¿les puedes echar la mano, por favor? Gracias. Muchísimas gracias, Tomás. Tomen asiento. Ok. Hay tres Jokers. Una de las cosas que hemos siempre sabido es que se definen Batman y el Joker. Dos lados de una misma moneda. El lado oscuro, el lado luz. Siempre. Siempre ha estado así. Pero hasta donde yo sé, y perdón, digo, tal vez soy muy malo para las matemáticas y no soy de mi sentido común no es tan bueno, pero hasta donde yo sé, solo tiene dos lados una moneda. Pero según DC tiene cuatro lados, aparentemente. Es un cubo. No, un cubo tiene seis, ¿no? Mira eso. Es un cuadro, entonces. Porque no entiendo esto. ¿Cómo que tres? Y no solo eso, es un misterio que Batman no ha podido resolver en más de 50 años. Más de 75 años no ha podido resolverlo. O sea, me estás diciendo que Batman se ha enfrentado contra tres diferentes personajes a través de sus 75 y... No, son ya que 76... 77 años de carrera. Y el mejor detective de todo el universo DC no ha descubierto que son tres personajes. Sin mencionar a Harley Quinn. Sí, ¿qué onda con Harley Quinn? ¿No sabe que son tres diferentes hombres que están...? Con razón, nunca logro que me ame. Nunca sé qué ser. Siempre cambia de personalidad. Y lo peor de todo, digo, no sé si se alcanza a ver, estos tres Jokers no son el mismo Joker, son tres diferentes variaciones del Joker. Este es el Joker original que conocimos en Batman número 1, primera aparición, que su look, su imagen, se basa obviamente en esta película de Conrad Veidt que se llama El Hombre que Sonríe, The Man Who Laughs, o El Hombre que Ríe. Curiosamente, si no saben nada de este personaje, o les gustaría saber más acerca del Joker, una muy buena historia que les puedo recomendar es esta, de Ed Brubaker, que se llama The Man Who Laughs. Toma el título de esta historia, de esta película, para contar la primera historia del Joker. Agarra a Ed Brubaker, la historia de Batman número 1, la expande y la vuelve a contar. Y es bastante bueno, lo leí, me gustó muchísimo. El segundo, la segunda versión del Joker, es la que aparece en Killing Joke. Esto me molesta porque es básicamente nomás utilizar algo que hizo Alan Moore y ponerlo ahí como, miren, el otro Joker es el Joker tan violento y tan sanguinario que vimos en Killing Joke, que es un poco diferente al Joker original. No muy diferente, pero es un poquito diferente. En su metodología es similar, pero en su agresión o en su brutalidad es mucho mayor. Pero lo curioso y lo que me enoja de esto es que esta no fue la primera vez que vimos a este Joker. Es la que más conocemos. Es la que casi todos tenemos en nuestras casas, en diferentes versiones, ya sea en español o en inglés, o la versión nueva, hardcover. Pero no fue la primera vez. Básicamente, al decir que es el de Killing Joke, están haciéndole una gran agresión y un gran insulto a Danny O'Neill. Cuando es presentado originalmente el Joker, es muy violento, es sanguinario, es un asesino. Y después, por muchísimos años, se vuelve algo más jocoso, muy parecido a la serie del 66 de Batman, con César Romero, que se rehusaba a cortarse su bigote y había que pintar de blanco su bigote para que no viéramos a un Joker con bigote. Pero la primera vez que regresa el Joker con esa misma furia, con esa misma sed de sangre y destrucción y caos, The Joker's Five Way Revenge, por Danny O'Neill y, si estoy en lo correcto, Neil Adams, los dos grandes creadores que tomaron a Batman y lo llevaron mucho más lejos de lo que jamás Danny O'Neill, perdón, jamás Bill Finger y Bob Kane pensaron que podían hacer con el detective nocturno. Y también, ese mismo Joker aparece aquí, esta brillante historia de Steve Englehart y Marshall Rogers, de los 70s, que se llama The Laughing Fish. Todos de seguro ya vimos la serie animada, yo seguro que sí. Recordarán cuando una vez el Joker hace que los pececillos tengan su rostro es basado en esta historia. Es un clásico de clásicos. Por favor, consíganlo, les va a encantar. El arte está precioso y la historia es buenísima. Y creo que si compran este TP, The Greatest Joke Stories Ever Told, las dos historias aparecen. Por favor, consíganlo, les va a gustar muchísimo. Y aparece este Joker. El Joker de Endgame. El Joker creado por Greg Capullo. Y mi respuesta, o mi pregunta es, ¿neta? O sea, tanto hay que hacerle la barba a Greg Capullo para decir que su Joker, o el, ya, Scott Snyder, que el Joker de ellos dos se compara con esas dos versiones tan clásicas, cuando en realidad, ¿quién leyó Endgame? Que corríjame si estoy en lo correcto, o si me equivoco. Nuestro buen amigo el Joker aquí es un demonio inmortal que ha existido desde los inicios de Gotham, muy parecido a la criatura de Eso. No sé si todos vimos la película de Eso. En donde a nadie le gustó Pingüino. Pero resulta que a través de los años ha matado gente y ha desaparecido, matado gente y desaparecido. Y obviamente el mejor detective de toda Ciudad Gótica no sabe que es un ser inmortal, casi un demonio de Ciudad Gótica. Y después al final resulta que no estaba jugando, era una broma. Pero lo curioso es que también su rostro, que estaba desfigurado, se repara misteriosamente por un pozo que estaba ahí, que es la copia del Pozo Lázaro. Entonces, o sea, me estás diciendo que esta versión es un clásico de clásicos que puede ser comparado con la versión original y con la versión de Denny O'Neill, de Stephen Gerhardt y de Alan Moore. Entonces, para mí, mejor que esto, sí. Porque esto es no tengo palabras para describir la obscenidad que es un Joker que permite que le quiten el rostro para después usarlo como máscara. Todos leímos, pues, dame un chance, por favor. Cuando quieras hacer tu presentación, lo vienes a hacer, déjame hacerlo bien. Entonces, todos leímos Killing Joke, ¿cierto? Todos lo leímos, sí. Recordarán que cuando nace, ¿ves por andar interrumpiendo primero lo que sucede? Estás castigado, ¿eh? Te voy a mandar al rincón. Entonces, todos leímos Killing Joke, ¿cierto? Recordarán que el Joker aparece cuando su rostro cambia de tono normal, de tono humano, a un blanco. Y sus labios cambian y su cabello cambia. En ese momento nace el Joker. Su verdadero rostro sale a la superficie, ¿cierto? Es un momento muy icónico, un momento muy importante. Su rostro es lo que crea al Joker. ¿Por qué se va a quitar su rostro? Y peor aún, se lo quita para usarlo como máscara. Y ese también es creado por Greg Capullo y por Scott Snyder. Nomás no entiendo. Ese se me hace más interesante. Pues no lo podían usar porque viene de otros medios, obviamente la serie animada que me encanta, pero pudieron haber hecho algo más divertido si querían hacer algo así. Hubieran agarrado el Joker de Dick Sprang. Mínimo es diferente a los demás, ¿no? Porque entonces tenemos al asesino original, tenemos al que fue jocoso, y después el regreso del asesino. Y ya tenemos tres partes, tres versiones del Joker, que sí existieron, pero nomás tenemos tres diferentes versiones de locura y de sadismo y de caos. Pero no creas una variedad. Entonces, ¿para qué crear tres Jokers? Y lo peor de todo fue, ¿cómo resulta esto? Hay una silla del conocimiento que se llama The Mobius Chair. Es como una supercomputadora. Si te sientas en ella, todo lo que quieras saber, te lo dice. Obviamente Batman se sienta y como pues, es el mejor detective de todo el universo DC, dice, ¿sabes qué? Pues quiero hacer trampa. Porque en 75 y tantos años no he descubierto quién es el Joker. Se sienta y después de preguntarle, es el Mobius Chair, Metron, que es un dios, es el que crea, es una larguísima historia, pero Metron es un dios y él crea esta silla. Y pues Batman le pregunta, oye, pues ya que estoy aquí, ya me dijiste quién es el que mató a mi papá, ya corroboré que sí es cierto. Y también ahora quiero que me digas cuál es el verdadero nombre del Joker. Y aquí es cuando la silla le dice que hay tres Jokers. ¿De neta? Es como crear todo un misterio de años y siglos y al final, como no sabes cómo resolverlo, alguien llega como así, como un Deus Ex Machina y nomás te da un papelito y dice, este es el asesino. Este fue el asesino. Como que te cuenta el final de la película, ¿no? Pues no. Nomás no tiene sentido. Y va... Me enojó muchísimo lo de los tres Jokers, porque no tiene sentido. Y hay gente que lo defiende. Entonces, te juro que es lo que más me saca de onda. Hay gente que defiende los tres Jokers y dicen que yo estoy equivocado y que tres Jokers es la onda. Ok, cada quien tiene derecho. ¿Cómo defiendes esto? A ver, ¿todos leímos Watchmen? Los que no lo han leído, por favor, es la tarea del día de hoy. ¿Quieren? Por favor, lean Watchmen. Si no quieren leerla, por favor, vean la película. No es una gran adaptación, pero es una fiel adaptación superficial de una de las mejores historias que jamás ha existido en el mundo de los cómics. Bien. Todos sabemos... Sí, claro, las preguntas que quieras. Es una pregunta. Las que quieras. Sobre Joker, ¿qué piensas de la nueva versión, bueno, la estética del personaje de Joker en Suicide Squad? Okay. Me gusta el actor, creo que es un excelente y brillante actor. Físicamente da todo el look del personaje. Me gusta cómo le hicieron el cabello todo hacia atrás. Me gusta que sea verde. Me encanta el tono de piel. Pero lo que no puedo tolerar es la cantidad de cosas extras que le agregan a un personaje que no las necesita. Los tatuajes son demasiados. Y lo peor de todo es que carecen de finura. ¿Perdón? Quería ser cholo. Es que, pero que hacen de finura, es que podían ser tatuajes más interesantes. No sé si todos leyeron All-Star Batman y Robin. No. Le dan un tatuaje gigantesco que era de un dragón. Esto, bueno, no tiene nada que ver con nada, pero bueno, es un dragón, es estético. Pero aquí es el Joker. ¿Qué es lo que siempre hace el Joker cuando va a matar a alguien? Pues, se ríe, ¿no? ¿Cuál es uno de sus tatuajes? Ja, ja, ja. Su tatuaje dice ja, ja, ja, ¿cierto? Pues sí, pero aparte esos tatuajes también causaban nostalgia porque causaban teorías de que era Jason Todd. Ah, o sea, es que afortunadamente, espero que eso no suceda, no sabemos todavía. Pero bueno. Yo sí sé, pero no diré. No lo digas, por favor, no lo digas. Gracias, te lo agradezco, no lo digas. Spoilers, hay que mantenerlos tranquilos hasta después de octubre, de agosto, ya nos, en agosto ya nos enojamos. Pero bueno, después tiene una calavera con un gorro de arlequín. Gorro de bufón. De bufón, perdón, tienes toda la razón. Entonces, básicamente es algo jocoso que haces y algo que representa la muerte. ¿Y qué es lo que hace el Joker? Representa la muerte y está vestido de algo jocoso. ¡Wow! ¿No? El nivel de profundidad de esos tatuajes, bueno. Y mencionabas a Alex, sí, ¿qué onda con lo que tiene en los dientes? Una de las cosas más bonitas del Joker es su sonrisa. Bueno, bonitas, ¿no? Pero algo muy icónico del personaje es su sonrisa y el miedo que causa su sonrisa. Ahorita tú dices, Dios mío, pobre hombre, no tuvo dinero para el dentista. O sea, en verdad, es porque no. Una de las justificaciones es que Batman lo ha golpeado muchas veces en la boca y por ende le ha roto los dientes. Y digo, bueno, ¿necesitamos hacerlo tan realista? O sea, no necesito. Y lo peor de todo, todos los tatuajes. Todos estamos de acuerdo, espero, Dios mío, todos estamos de acuerdo, que el Joker está loco. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, hay gente que dice, no es muy cuerdo ese personaje, es muy grande, pero yo lo admiro, es mi modelo a seguir. Totalmente loco. Uno de sus tatuajes está en su frente y dice, dañado. A lo cual yo digo, ¿neta? Si no me lo dice, no me hubiera dado cuenta. Entonces, ese es el problema que yo tengo, que no es necesario, porque el personaje es magnífico, tal cual como lo hemos visto mil veces en los cómics. César Romero no era, para mis gustos, el mejor Joker, pero lo veía así, era el Joker. Porque ya con la cara blanca, con el cabello verde, los labios rojos y el vestuario, ya lo sabes. Igual, Jack Nicholson, brillante actor, no tenía el cuerpo del Joker, está muy bajito, está muy gordito, pero veías el traje y en automático veías el Joker. Y bueno, lo que hace Heath Ledger creo que es una de las mejores actuaciones e interpretaciones del Joker. Esto creo que me está gustando la propuesta de Jared Leto, pero es demasiado. Too much. No es necesario. Harley Quinn, bueno, soy hombre. Para empezar. Soy hombre, entonces ahí tengo que decir, sí, tal vez el traje no sea lo que me hubiera gustado ver. No era necesario hot pants, o sea, no era necesario. Pero cuando le pones hot pants a Margot Robbie, ¿qué quieres que te diga? Soy humano, soy hombre, muy hombre. Y cuando yo vi ese traje, ¿sabes qué? No tiene nada que ver con Harley Quinn, pero lo apruebo. Y de hecho, en el que fue el segundo o tercer trailer, que la muestran cambiándose y se está poniendo la camisa, yo, ¿cuántas veces crees que repetí esa escena? Solo esa escena. No el trailer completo, solo. Sí. Déjame ver esto otra vez. Creo que hay que analizar lo que utilizan los villanos de Ciudad Gótica. Entonces, ese fue el problema que yo tengo con todo esto. Pero curiosamente vi una película anterior del director, de David Ayer, que se llama Sabotaje, si es lo correcto, donde sale Arnold Schwarzenegger. No es una buena película, pero todos son policías antinarcóticos, ¿no? pues constantemente se están enfrentando contra estos, contra esta gente así de muy bajo mundo. Entonces ellos, para fingir que son de este mismo bajo mundo, se ponen tatuajes por doquier. Y su corte de cabello es muy, muy estrafalario, y su corte de barba es muy estrafalario. Entonces, como que yo creo que el toque del director es ese tipo de cosas. Entonces, si tú ves esta película de sabotaje con Schwarzenegger y ves la imagen de los villanos en Suicide Squad, es muy similar. Como que eso es lo, el tipo de estilo que le gusta para sus personajes protagonistas. Entonces, yo por eso lo entiendo, no lo apruebo, pero lo entiendo. ¿Y otra pregunta? Claro, las que quieras. ¿Está basada en algún cómic? Sí, claro, el cómic de Suicide Squad. Originalmente eran cuatro personajes. Rick Flag, que también sale en la película, que es el líder del Suicide Squad, el chico con barba de candado, flaquito. El que él también interpretó a Robocop. Él era el líder y tenía a tres amigos, dos científicos y su novia, que era una doctora. Y tenían varias aventuras. Mueren los dos científicos en una misión. Se llama el Suicide Squad. Era obvio que alguien iba a morir tarde o temprano. Se mueren ellos dos. La mujer abandona a Rick Flag y Rick Flag se queda solo. Después de la crisis de Tierras Infinitas sale un cómic muy bueno llamado Legends. Y ahí se activa un nuevo Suicide Squad basado con villanos. Entonces tienes solo a Rick Flag como el líder y a varios villanos. Curiosamente, Katana nunca fue miembro de la Suicide Squad. Nunca, en ninguna de sus versiones. Tampoco Killer Croc. Son dos personas que nunca han sido parte de Suicide Squad, jamás. Pero después de Legends, el cómic de Suicide Squad es Rick Flag y, bueno, Amanda Waller siendo la jefa. Rick Flag es el jefe de campo, o el capitán de campo, el líder de campo, y todos los demás siempre han sido villanos, y varios de ellos han muerto en algunas de sus misiones. En el caso de uno de ellos, que aparece en la película, que se llama Slipknot, que es el que hace nudos, él pierde el brazo en una de las misiones. El Capitán Boomerang, bueno, en el cómic, no en la película, no la he visto. Pero por decir, tenemos a Captain Boomerang, fue miembro por muchísimos años. Deadshot fue miembro por muchísimos años. Tenían un personaje llamado el Tigre de Bronce, que era el que le ayudaba a ponerlos a todos en línea. Me imagino que Katana va a ser el reemplazo del Tigre de Bronce. El cómic es buenísimo. Ya están los TPs. Las historias, a pesar de que salieron en los años 80, son bastante fáciles de leer, o sea, son muy contemporáneas. Y a mí me encanta, son mis cómics favoritos de los años 80. Y obviamente desaparecieron por un buen tiempo, regresaron, vuelven a desaparecer. Y ahora regresaron con furia en los nuevos 52, que es cuando Harley Quinn se volvió el personaje más emblemático de la serie. Y Deadshot ha sido un personaje que siempre, siempre, siempre ha estado. Pero curiosamente no era negro, eso es por Will Smith. Originalmente el personaje es blanco, pero Will Smith dijo: yo quiero hacer ese personaje porque es lo más cercano al principal. Y dijeron: pues eres Will Smith, lo que tú quieras. Que también eso causó muchos conflictos con un escucha de Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. Porque hay una. De hecho, si quieres tener como una idea más o menos de cómo trabaja la Suicide Squad, hay una película animada muy buena, que se llama Assault on Arkham. Se llama Batman Assault on Arkham. Que está mal el nombre porque Batman con trabajo sala. Se enfoca totalmente en el Suicide Squad. Es una manera muy interesante y muy fácil de entender cómo funciona todo el equipo. Pero resulta que ahí está Deadshot, que es blanco, y está Black Spider, un villano de Batman, que es negro. Y su look es muy parecido al de Will Smith en la película. Entonces, cuando yo subí una imagen a la página de Comic Manía, donde aparece la foto de todo el Suicide Squad como es ahora en la película, Y era como un GIF que movías tu dedo sobre él. Bueno, obviamente movías tu dedo sobre él si estabas en una tablet. Pero si no, pues lo movías con el cursor. De un lado estaba bueno, en la parte de abajo estaba toda la Suicide Squad como es ahora, en la película. Y por encima estaban cómo son los personajes originalmente en el cómic, ¿no? Como en sus primeras apariciones. Y un chavo se puso a debatir conmigo que no era Deadshot, que era Black Spider. Porque él vio la película y Deadshot es blanco y Black Spider es negro. Y dije: compañero, primero que nada, lee más de dos cómics antes de empezar a argumentar conmigo. Es tip número uno. Y después le tuve que mandar imágenes de quién era Deadshot, de quién era Black Spider y de cómo hay cambios, porque Will Smith es muy un actor pues de alta categoría. Entonces eso sí causó muchos conflictos con este muchacho, y afortunadamente me creyó después de 3 horas de platicar con él, porque nada más simple y sencillamente se confundió. Pero te recomiendo mucho esa película animada, es fácil de conseguir, y te vas a, si ves esa película, lo que suceda en la película de que viene en agosto de Suicide Squad lo vas a entender perfectamente bien. Tienes que chutarte los 66 cómics. Creo que eran 66 y después lo cancelaron, después tuvieron como 10 cómics más, después una miniserie, los tengo todos porque pues, me encanta. Pero bueno, retomando esto de lo que me enojó, más, porque es... No, mira, estamos a buena hora para que me quejen largo cerca de esto. Bueno, Watchmen son los mejores cómics que jamás ha existido en la faz de la Tierra, son mis cómics favoritos, lo adoro, lo amo. Y resulta que uno de los símbolos de este cómic es la carita feliz con la sangre. Tiene muchos significados, uno de ellos obviamente es la inocencia manchada, porque los héroes aparecen en un mundo, pues digamos, no inocente per se, pero es un mundo virgen de superhéroes, y llegan los superhéroes y en vez de hacerlo un mejor mundo, lo terminan haciendo un peor mundo, ¿ok? Y también tiene otro significado, hay un reloj del Armagedón, y ese reloj se va acercando a 12, cuando sean las 12 de la noche es la destrucción total del universo. Entonces, ahorita... el señalamiento del minuto está creo que a 20 minutos antes de que sea el Armagedón o 15 minutos antes del Armagedón. Ese es el significado de la gotita de sangre. Esa gotita de sangre es de un ser humano, obviamente, porque este símbolo era el símbolo de un personaje llamado El Comediante. Y resulta que lo que da inicio a DC Rebirth es que alguien, algo, recrea el universo DC a su antojo y les roba 10 años de existencia, haciéndolos menos heroicos, haciéndolos menos poderosos, haciéndolos más falibles. Alguien quería tener un control mayor sobre lo que ocurría en el universo DC. ¿Quién es esta mano misteriosa? Bueno, si nos vamos, yo obviamente, o sea, yo lo sé. Estoy haciendo mi presentación. Entonces, obviamente, si vemos Watchmen, no sé si aparecen los héroes aquí en la portada, si puedes sostenerlo. Todos los héroes son humanos, con la excepción de uno, que es un dios. Su nombre es el Dr. Manhattan. Entonces, obviamente, si vamos a ver quién de ellos es el responsable, pues creo que lo más claro es que sea el Dr. Manhattan. Y ahí, a mí lo que me enoja es lo siguiente. Me lo puedes bajar, gracias. A mí lo que me enoja de esto, tan simple como es, que el Dr. Manhattan nunca utilizó como símbolo el botón del comediante. Y es lo que Batman encuentra. Cuando se le aparece Wally West, alias Kid Flash, Batman encuentra el botón, y no solo encuentra el botón con la rayita de sangre, con la mancha de sangre, en la baticueva. Y dices tú, ¿pero por qué? ¿Pero por qué de todas las señales, de todos los misterios se encuentra ese? Bueno, obviamente lo encuentra para que toda la gente vaya y compre el TP de Watchmen, porque es el símbolo de Watchmen, es el símbolo más la iconografía de Watchmen nos empieza con ese botón, pero nada que ver. Es la portada original, y pues obviamente de ahí sale el botón. La primera vez que el botón aparece, bueno, es obviamente el símbolo del comediante, es uno de los personajes de ahí. Tiene su botón con carita sonriente y, como puedan ver, no tiene la sangre. Hasta después de que alguien lo asesina, no voy a decir quién porque es su tarea leerlo, pero alguien lo asesina y cuando lo asesinan, bueno, no. Entonces, alguien lo asesina y aquí es donde está el botón, ¿no? Ahí es donde está el botón. Caído en las cloacas, un personaje lo recoge y se lo da a otro personaje que lo limpia y después lo tira en la tumba del comediante después de que el comediante se ha enterrado. Entonces el botón, como aparece en el número 2 de Watchmen, está ya dentro de la tumba del comedian sin la sangre. ¿Por qué tiene la sangre? Y como repito, y a ver, vamos a ver si podemos hacer algo para que no veamos. Niños, cierren los ojos, por favor. Entonces, vamos a ver. Ok. Ya estamos bien. ¿Quién puede ser la persona responsable de todo lo que está sucediendo en este universo? Obviamente tiene que ser el Dr. Manhattan, porque es el único ser con superpoderes. Y no solo es un ser ya humano, ya es un ser divino, ya es un dios. La realidad la puede remodelar a su antojo, igual el tiempo. Él puede ver el tiempo como una línea continua. Él ve el pasado, presente y futuro en una misma línea. Él puede ver todo. Pero ¿por qué le interesaría hacer eso? Para empezar, ese símbolo no es su símbolo. Uno. Dos, como termina el título, lo que sucede con Dr. Manhattan no tiene nada que ver con esto. Se los voy a demostrar. Para empezar, el símbolo del Dr. Manhattan no es la carita feliz. Es el hidrógeno. Es el átomo de hidrógeno. Un protón y un electrón, y ya. Batman debió de encontrar algo similar a eso, tal vez un papel con ese símbolo, tal vez algo que diga hidrógeno, no sé, eso hubiera sido, pero obviamente como la gente de DC cree que somos una bola de idiotas, nos tenían que poner algo tan obvio que tenía que ser el botón del comediante. También pude haber encontrado esto, los anillos, los aretes que le regala su novia. Hay un momento donde Jenny Slater, su novia, ya se está peleando con él, y él, para contentarla, le regala unos aretes que, como pueden ver, tiene este el círculo que representa el protón, y aquí adentro está el, no, que es el electrón, y allá en medio está el protón. Entonces, y tiene como que tiene propiedades fantásticas, porque obviamente el protón se queda ahí en medio, ¿no? Entonces, obviamente ella se vuelve a enamorar de él ahí. Pudo Batman haber encontrado uno de esos aretes. Y yo sabía decir, ah, perfecto, es el Dr. Manhattan. Tiene todo el sentido del mundo. Pero, ¿de dónde sale el botón? Y además el botón como estaba originalmente, no tiene nada que ver. Y también hay otra cosa muy curiosa, el cómic empieza hablando de relojes. Y Wally West está diciendo que su abuelo le regaló un reloj, bla, bla, bla, bla, bla. Yo he leído todos los cómics de Mark Waid con Wally West, y he leído muchos otros cómics donde sale Wally West. Wally West jamás menciona la palabra reloj en ninguna parte. Porque no, a él no le interesan los relojes, le interesan otras cosas. De hecho, por un tiempo hasta reparaba autos, pero nunca relojes. ¿Pero por qué hacen la mención del reloj? Porque antes de ser un físico nuclear, ¿qué era? John Osterman, el hombre que eventualmente se volvería el Dr. Manhattan, quería ser un relojero. Es así como, wow, es como que agarrar un martillo y pegarte en la cabeza del ¡pah! Para que te quede claro que es el Dr. Manhattan. Es como que pueden ser más sutiles, y no fueron nada sutiles. Y después, algo que también es muy importante, ya vimos la imagen, desafortunadamente había niños aquí, no recorté esa imagen, pero donde aparece el Dr. Manhattan desnudo, mucha gente lo menciona sin entender el por qué. Este es su traje original, lo cubre todo. Su próximo traje es un poquito más descubierto, pues tenía este traje que es un poco más descubierto, y ya de plano, al final, empieza a usar tanga. ¿Por qué? Después ya nada. ¿Cuál es el significado? Se está alejando de la humanidad. Todos los seres humanos tenemos algo de pena. Bueno, algunos yo no, porque me encanta andar sin camisa todo el tiempo. Eso ya es algo personal. Ya no podemos hacerlo en público, que es lo más triste. Pero bueno, resulta que este personaje se está alejando de la humanidad y se representa visualmente abandonando su uso de la ropa, que es algo muy humano, la pena, ¿no? Y lo único que lo sigue manteniendo cerca de la humanidad es su romance y su amor con la segunda Silk Spectre, que es, ¿cómo se llama? Laurie Juice Speck, ¿okay? Es lo único que lo sigue manteniendo humano, porque él ya poco a poco se está alejando de ellos. Y lo que termina sucediendo es, obviamente, después de que ocurre todo lo que ocurre en el cómic, no se los voy a decir, pero después de todo lo que le ocurre, él ya de plano está de acuerdo con el plan del villano y toma una acción para hacer que el plan del villano funcione. Y la cosa es que él básicamente mata a una persona sin remordimiento. Ya su humanidad ha perdido, la ha perdido por total. Y después, y perdón obviamente por la imagen para los niños, pero el amor, lo último, su novia, lo último que lo ata a la humanidad, ya está con otro hombre. Entonces él, en vez de enojarse, sonríe, como podemos ver, y ya le dice adiós. Y al decirle adiós a Laurie, le dice adiós a los seres humanos. Va con el villano Adrian Veidt y le dice que se va a ir. Ya no tiene nada que hacer en la Tierra, se va a ir a explorar otras dimensiones, tal vez crear vida, tal vez ser otra cosa, nomás abandonar todo lo humano. ¿Por qué, si él va a abandonar todo lo humano, decide ir a molestar al universo DC? No tiene sentido, no tiene un porqué. Necesitaban sacar a alguien poderosísimo para hacer crear todo tipo de destrucción en el universo DC, eso lo entiendo. Pero para eso está el Antimonitor. Para eso está Necron. Para eso está, ¿cómo se llama este? Hay un personaje gigantesco que se parece a Galactus. Que fue el No, que fue el fue, bueno, también está Mageddon. Pero hay un personaje que se llama, ¿cómo se llama este estúpido personaje? Que es el villano de Our Worlds at War. ¿No recuerdo? ¿Qué? Imperiex. O sea, pueden crear un villano nuevo, pueden hacer 20,000 cosas. Pero se lo están robando de Watchmen para que gente como yo se enoje tanto que tenga que venir aquí a decirles que no lo compren. Y todos ustedes ahí, vamos a comprarlo, ¿no? Nomás la curiosidad nos mata. Y aquí hay algo muy importante. Nada termina ahí bien. Nada termina nunca. Eso es importante porque ya así nos queda clarísimo quién es el villano. Porque al final, de DC Comics Rebirth's Nothing Ever Ends. La misma cita. Que nos deja claro que básicamente lo que quieren hacer ahorita es causarle una coronaria a Alan Moore, porque Alan Moore odia todo lo que DC está haciendo con su legado. De alguna manera u otra, Killing Joke lo hizo para Batman, es una historia para Batman. Que hagan lo que quieran con esa historia, no pasa nada. Pero en el caso de Watchmen tienen ciertos tratos con DC de cuánto le iban a pagar a él y a Dave Gibbons por X o Y. Cuánto le iban a pagar por la cada vez que reproduzcan el cómic. El cómic ha sido publicado desde el 86 en línea en corrida y nunca ha dejado de ser publicado. Ayúdenme con las matemáticas. De 1986 a 2016, ¿cuántos años? 30 años que no le han pagado un centavo a Alan Moore por estar produciendo este TP. A Dave Gibbons creo que ya le están pagando un poquito, pero a Alan Moore no le han pagado nada. Están haciendo cosas con sus héroes que él no permitió. Se hizo una precuela llamada Before Watchmen, donde destrozan todo el legado de Watchmen, que tampoco estaba nada contento. Y ahorita, como si no fuera suficiente, van a agarrar a uno de sus héroes, que a propósito le dijeron que no tenga nada que ver con el universo DC. Originalmente no iba a ser el Dr. Manhattan, iba a ser el Capitán Atom, no iba a ser Night Owl, iba a ser Blue Beetle, dentro de la continuidad del universo DC, y le dijeron que no lo hiciera. Entonces, ¿qué? Ahora DC dice, ¿sabes qué? Pensándolo bien, vamos a agarrar a tu héroe y lo vamos a meter aquí, a fuerzas. Y si no te gusta, pues, no, pues ni modo. Entonces, pues obviamente, como podemos ver, este es el reloj nuclear, y estamos bastante cerca del Armagedón. Y es muy triste, es verdaderamente muy, muy, muy triste que DC esté haciendo esto con sus héroes, que nos esté regalando nostalgia en vez de regalarnos historias, que esté sobrecomplicando cosas como el Joker, que todo era muy, el Joker era muy simple de entender, que esté complicando cosas como Superman, que era algo muy, muy, muy simple de entender. Y pues bueno, yo no entiendo qué es lo que quieren hacer. Ya leí los títulos de Rebirth, los primeros que salieron, y tengo que decir que la primera camada que salió, los primeros cuatro, los detesté. Los próximos no los detesté tanto. No puedo decir que son los mejores cómics del mundo. Leí el de Aquaman y me gustó bastante. Debo admitir que de todos los que salieron, el de Aquaman me gustó bastante, porque está tratando de explorar a Aquaman y contar una historia con Aquaman y con Mera. Lo triste es, y esto es algo que siempre veo en todos los cómics de Aquaman, tienen que pedir una disculpa por él. Decir, sí, sabemos que su poder es solo hábil en el agua, pero hey, no cualquiera puede, porque nadar en el agua y poder respirar bajo el agua es la onda. Y también dicen, bueno, sí, hablar con los pescados es muy estúpido, pero ¿sabes qué? No cualquiera puede hablar con los peces. Entonces, como que siempre están pidiendo una disculpa por por sus poderes y por sus habilidades. Y es como, es el rey de los siete mares, o sea, ya déjenlo en paz. O sea, es como que Dan Abnett quiere hablar bien de él, pero termina pidiendo disculpas por él. Este, curiosamente, fue uno de los menos peores. No es bueno, pero yo lo considero uno de los menos peores de los títulos. El arte está precioso, pero como que pues sigue siendo el mismo. Una de las cosas que tiene Batman, afortunadamente, es que en cualquier historia donde lo metas, en general funciona. Entonces, esta historia no es perfecta, pero pues Batman funciona. Lo que no funciona es que le dan poderes al Hombre Calendario, que es un personaje que nadie conoce y a nadie le interesa conocer, gracias. Y él tiene los poderes para cambiar las temporadas, ¿no? Puede cambiar el clima y todo eso, pero la cosa es que no solo cambia el clima de manera externa, lo cambia de manera interna. Entonces llega un momento donde él se empieza a hacer viejito porque ya es invierno en su cuerpo, y después vuelve a renacer como si fuera primavera. Y dije yo, ¿por qué le das poderes al Hombre Calendario? El Hombre Calendario nomás era simple y sencillamente un criminal que planeaba todos sus crímenes según el calendario, y punto. Darle más poderes es una tontería. Entonces como que dije yo, como que no me encantó eso. Demasiada gente sabe la identidad secreta de Batman, y por alguna razón u otra hay una escena que me gusta en teoría, pero en físico ya he leído, se ve estupidísima. Batman está con unos shortcitos, sin camisa por cierto, y unos tenis, haciendo ejercicio en la Torre Wayne. Se está colgando de un tubo que está en el precipicio, y está haciendo como que dominadas sin máscara. Dices tú, si alguien pasa, ¿no? Si el helicóptero del tráfico pasa, dice, ¿qué está haciendo Bruce Wayne colgado? Como que todo el mundo va a descubrir su secreto, como que se ve una escena muy estúpida. Este lo detesté, no me gustó para nada. El arte está horrible, está apestosísimo el arte. Los villanos son ridículos, se pelean contra gente subterránea. Dije, ¿qué está pasando? Y toda la relación entre Green Arrow y The Black Canary está muy mal hecha. O sea, en general, no me gustó para nada ese cómic, en lo más mínimo. Y este, bueno, ya fue una bofetada en mi rostro. porque no sale Hal Jordan excepto para llegar ahí y ser el papá y regañar a los niños porque se están portando mal. Este es un cómic que se enfoca con Jessica Cruz, que a nadie le interesa, y con Simon Bass, que a nadie le interesa. Es básicamente decir, tenemos diversidad aquí en DC, tenemos diversidad aquí en DC, tenemos al musulmán y tenemos a la latina. ¡Woo-woo! Y son igual de aburridos. Básicamente es como si fueras una película, una serie de televisión donde unen a dos policías que no se llevan bien. Es como La Ley y el Orden. ¿Cómo se llama? Víctimas de... ¿cómo se llama? Unidad de Víctimas Especiales, que tú ves que son un hombre y una mujer, pero en vez de llevarse muy bien... en vez de llevarse muy bien, se caen muy mal, ¿no? Entonces, tiene que llegar Hal Jordan a regañarlos y decirles, si no pueden trabajar juntos, los voy a llevar, si los voy a regañar, les voy a quitar sus anillos. Neta, entonces cada uno de ellos tiene que recargar su anillo cada 24 horas. Agarra las dos linternas y las une en una sola linterna y dice, ahora ya solo tienen una linterna, o trabajan bien juntos o no van a poder trabajar como linternas verdes. Y yo, ¿neta? ¿Los va a castigar como niños de kinder? O sea, no entendí. Aquí, bueno, ya expliqué que Superman está muerto, ya le hicieron su funeral, pero hay un nuevo Superman y este Superman es el Superman de la muerte de Superman, que tiene un hijo, bla, bla, bla, bla, bla. Lo leí, y lo curiosamente es que Peter J. Tomás es uno de mis escritores favoritos, su Nightwing es perfecto, su Batman y Robin está 2-3, pero este cómic me decepcionó total y completamente. Flash, curiosamente me gustó, el arte está bonito, la historia está bastante bien, se nota que le quieren meter muchas ganas por la serie de televisión que está pegando mucho. Terminó 2-3 la temporada, pero tuvo buena temporada, de hecho. No está tan malo, ¿eh? En verdad, de todos los cómics que he leído con Barry Allen como protagonista, después de Flash Rebirth, es uno de los mejorcillos, me gustó, me divirtió, y el arte me gustó también bastante. Este cómic no sirve para nada, excepto para los fans de Hueso Colorado, de los Teen Titans. Si adoras a los Teen Titans más que la vida misma, si te gusta el equipo original de Aqualad, Wonder Girl, Flash, etc., si te gusta ese equipo, es el cómic para ti. No pasa absolutamente nada. Wally West dice, tengo que encontrar a mis amigos porque sin mis amigos yo no soy nada. Va a buscar a Nightwing, Nightwing y ellos empiezan a pelear y con él empieza a describir su amistad con Nightwing y empieza a describir sus habilidades. Yo digo, una lagrimita me cae porque es ver a dos amigos como reconocerse. Le sale un rayo, cuando lo toca Nightwing, como que le sale un rayito a Flash y de la nada ya Nightwing recuerda quién es su amigo y dice, ¡ah, Wally, hace tanto tiempo que no te veo! ¿No? Y ya se vuelven amigos otra vez, llegan todos los demás titanes y cada vez que los que llegan los empieza a tocar para darles así los toquecitos y después de darles sus toquecitos ya se vuelven sus amigos. Entonces es una reunión, es una reunión de prepa, básicamente. Es la reunión de secundaria. No pasa absolutamente nada, pero yo disfruté el cómic porque también tengo corazoncito y también tengo nostalgia y ver a los titanes unidos otra vez fue algo muy bonito. Pero si no eres fan de los titanes, este cómic no tiene ningún significado para ti. Este, a mí lo que me encanta de este número es que hasta el mismo Greg Rucka no sabe qué quiere decir con este cómic. Porque lo primero que vemos es los diferentes orígenes que ella ha tenido. Ella fue originalmente era una estatua de barro. ¿Ok? La Hipólita, la reina de las Amazonas, quería una bebé, necesitaba una bebé. Y los dioses le dicen, ve a ser una figura de barro y le daremos vida. Entonces, muy bonita esa escena donde ella, con todo su corazón, arma esta figura de barro en forma de una bebé y los dioses le otorgan vida y le otorgan perfección y todo eso y se pone a llorar y de alegría porque tiene a su bebé y se volverá la princesa Diana de Themyscira, la Mujer Maravilla. Pero después lo cambiaron a que es la hija de Zeus con Hipólita y después ya no saben qué hacer. Entonces a mí lo que me encanta es que todo el número es Greg Rucka diciendo, a ver, ¿qué origen le voy a dar? Ya cuando tu escritor no sabe qué origen le va a dar a su personaje principal, es cuando yo digo, ¿por qué estoy leyendo este cómic? Con el mismo editor, escritor y compañía sabe qué hacer. Y yo creo que lo que está pasando, están haciendo tiempo en lo que sale la película. Y cuando salga la película van a decir, ¡ah! Ese es el origen que vamos a usar. Entonces es ahí donde yo digo, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, pero no. Y pues bueno, mira, terminé antes de tiempo, hasta me siento orgulloso. Y digo, muchas gracias por venir aquí a la plática. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? A ver, podemos contestarlas. No tenemos nada mejor que hacer por 20 minutos. ¿Qué pasó? ¿Qué opino de lo que está haciendo Marvel? Tanto Marvel como DC, ya no puedes decir voy a leerme todos los cómics. Tienes que elegir qué cómics leer y qué cómics no leer. Por decir, los Vengadores jamás en mi vida los voy a leer, simple y sencillamente porque aparecen personajes que no tienen nada que hacer con los Avengers, ¿no? En verdad, yo no veo por qué. qué Miles Morales merece ser un miembro de los Avengers. No entiendo por qué Sam Alexander, Nova, merece ser un miembro de los Avengers. ¿O quién otro? Miss Marvel. Que me encanta Miss Marvel. Creo que he leído pocos cómics de ella, pero me encanta el personaje. Pero es una niña. Los Avengers es para los grandes. Es para los héroes más poderosos de la Tierra. Es para un Hulk. Es para un Giant Man. Es para una Wasp. No es para niños y no es para entrenar niños. Para eso están los New Warriors. Por eso están los New Mutants. Para eso está hasta X-Force. ¿No? ¿No? O como era originalmente X-Force. Pero los Avengers son para los grandes. Entonces nunca voy a leer ese cómic. Y como ese hay varios cómics que yo, es que simple y sencillamente no tienen sentido. No va por ahí. Entonces el problema con Marvel y con DC ahorita es que antes yo antes, te juro, leía el 90%, 95% de todos los cómics de Marvel y de DC. Porque había muchísimo de donde sacar. Y ahorita ya no puedo. Porque simple y sencillamente no hay buenos cómics. O por decir, tenemos a la nueva Thor. Digo, sí, fue graciosito por un ratito, pero ya tardó demasiado. ¿No? O quiero otra vez. Capitán América. Ya todos leyeron Capitán América, ¿verdad? No. Bueno, ya sabes tú qué onda con Capitán América. Es agente de Hydra. ¿Neta? Pero ya dicen que resulta que no. Pero primero nos juraron que sí. Y ahora dicen, no sé, estamos jugando. Resulta que es un inhumano llamado Mosaico, ¿no? ¿Cierto? Por ahí está yendo. Un inhumano nuevo. Un inhumano nuevo, claro, porque pues, obviamente hay que sacarse algo de la manga. Sí, entonces, como dices tú, neta, ¿nos vamos a ir por ahí? ¿Por ahí nos vamos a ir? Nos dicen una cosa para después decirnos que no, nomás para crear un tipo de sorpresa y subir ventas. Y bueno, creo que todos vimos los memes en Facebook, yo estaba hasta aquí. Estaba la coronilla con los malitos memes. Entonces es como que ya, ¿no? Es que, dije, ya tuve que sufrir el meme de ella se llamaba Marta. Ahora me toca el meme de Capitán América es agente de Hydra. O sea, ya basta, por favor, basta. Pero sí, entonces ese es el problema. Que tienes que leer así, como que contado. Decir, bueno, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Y básicamente ahí depende mucho de ti, ¿no? Pero te voy a decir una cosa que a mí me rompe el corazón. Así que me destroza el corazón. Desde 2012, ¿cuándo fue la corte de los búhos? 2012, ¿no? Desde el 2012 que dejé de comprar la corte de los búhos, no he estado leyendo un cómic de Batman regularmente desde el 2012. Llevo 4 años sin Batman en mi corazón. Y eso duele, compañero, déjame decirte. Eso duele. ¿Tengo otra pregunta? ¿Tenemos algo más? ¿No? ¿No? Sí, a ver, lo que quieras. ¿Qué pasó? ¿Cuál esperas más? ¿Justice League o Avengers 3? Pues mira, después de lo que vi en Batman vs Superman, sin duda Avengers 3. Avengers 3 yo creo que puede ser una gran película. Bueno, de hecho son 3 y 4, van a ser un buen. Bueno, Civil War no me encantó, pero hay cosas muy buenas. En cambio, Batman y Superman no me encantó, pero tienen más cosas malas. No, porque llevaba momentos en Batman contra Superman que yo me dormía y nomás yo le decía a mi amigo, levántame cuando venga la escena de acción. Ya me dormía un ratito. Aparecía la Mujer Maravilla y ya me despertaba, ¿no? Pero en el caso de Civil War, que es muy mala, no lo siento mucho, tenemos aquí a Iron Man en este momento. Lo siento mucho, Tony, pero la película es muy mala, lo siento. Pero mismo tiene mejores escenas de acción. Había más levedad. Cuando aparece el Hombre Araña, no tiene nada que hacer ahí, pero te mueres de la risa y lo adoras. El actor es buenísimo. Y el casting de la tía May es una ridiculez porque la mujer es demasiado hermosa para ser una tía. Pero no importa, porque pues, te encanta. Hay ciertas cosas de la película que me encanta. Sí, de la nada que Iron Man se enoje porque le mataron a su mamá. Y dije yo, espérate, acabo de ver esto hace 2 veces en Batman contra Superman, ¿no? ¿No acabo de ver lo mismo o algo similar? Entonces ese es el problema que yo encuentro con Batman contra Superman. Y el problema es que el mismo director que hizo demasiado oscuro a Man of Steel, a Superman, que no era necesario hacer que el Hombre de Acero fuera tan oscuro, después hace aún más oscuro Batman contra Superman. Ahora le van a dar la Liga de la Justicia. O sea, si hay algo que nos debe quedar muy claro es que hay personajes que benefician de tener un ambiente oscuro. Daredevil, todos hemos visto la serie de Daredevil. Es brillante. Son dos temporadas donde casi no ves nada, pero no importa porque el personaje le queda muy bien. Punisher necesita que todo sea oscuro a su alrededor. Suicide Squad tiene que ser oscuro, son villanos. Pero Batman y Superman... pues no. Bueno, Batman sí. Pero es que lo peor de todo es, una de las cosas, hay un cómic muy bonito que se llama World's Finest, escrito por Ben Gibbons. Mala historia, el arte está precioso. Constantemente están haciendo la comparación ciudad gótica, Metrópolis. Y cada vez que dibujan a Metrópolis es pura luz, luz, luz, luz, luz por doquier. Todo parece hecho de oro. Y cada vez que vemos ciudad gótica, todo está gris, todo está oscuro, todo está feo. Para que te quede clarísimo que las ciudades crean a los héroes que las pueden proteger, ¿no? Como dice comisionado Gordo, no es el héroe que necesitamos, pero es el héroe que merecemos. Porque lo que merece ciudad gótica es un héroe oscuro, porque es una ciudad oscura, una ciudad corrupta. El único héroe que lo puede defender es alguien que se sepa mover por ese mundo. Pones a Superman ahí, no va a saber qué hacer. Él no está acostumbrado con lidiar con grises. Él entiende blanco y negro. ¿Eres bueno o eres malo? Batman tiene que navegar mejor esos mares, ¿no? Si no me creen, pues nomás vean la brillante película de Caballero Oscuro Asciende, donde hace un trato con una mujer que no es necesariamente una buena. Necesita la ayuda de Catwoman y le perdona ciertas cosas porque no es buena. Pero bueno, entonces ese es el problema que yo encuentro con la película de Batman contra Superman. Y si vamos a hacer la Liga de la Justicia, si tenemos a un personaje como Flash, no lo puedes hacer oscuro. No lo debes hacer oscuro. La serie Aquaman se ve bien dark. A mí me gusta. Me gusta porque el actor interpreta bien a personajes salvajes. No sé si viste Juego de Tronos. Sí. Todos hemos visto Juego de Tronos. O sea, Khal Drogo es la onda. Mi próximo cosplay, déjenme decirles, porque necesito andar encuerado en alguna convención con ese cosplay. Me encanta Khal Drogo. Necesitas una Daniela. Sí, ya tengo dos, curiosamente, déjenme decirles. No me faltan Daenerys, no me faltan Daenerys, afortunadamente. Pero lo que voy con eso es que es magnífico cómo se ve él, no se ve como este guerrero salvaje. Y hacer que Aquaman sea un guerrero salvaje ayuda por una simple y sencilla razón. No van a tener que andar pidiendo disculpas por cómo se ve. Desafortunadamente, cuando te ves así, de vez en cuando gente siente que tienes que pedir disculpas porque el naranja con el verde, como digo, no es una gran combinación. Yo no soy muy bueno para vestirme, pero jamás me he vestido con verde y naranja. No se ve muy bien. Entonces, cuando vemos a este, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? Cuando vimos a Jason Momoa, su cuerpo, cómo se ve, en automático dices, tus ojos van hacia él. Y necesitabas que tus ojos fueran hacia Aquaman. Porque si tienes a un lado a Ben Affleck como Batman, y al otro lado tienes a Henry Cavill como Superman. Exacto. ¿Cómo vas a jalar la mirada hacia Aquaman? Podría haber, si hubiera sido alguien con este físico, con este rostro, podía haber desaparecido. ¿Cómo va a desaparecer Jason Momoa? No puede. El tipo está enorme y se ve salvaje y se ve que da miedo. Pero se ve así con cabellera muy oscura. Sí. La cabellera. Pues lo que pasa es que algunos le han puesto como que rayitos a rubios. Entonces, no sé cómo va a ser como que el look final. Una de las cosas que tiene como la estética de Zack Snyder es que todo sea muy oscuro. Entonces creo que por eso se dijo, pues, lo va a llevar a lo oscuro. Tal vez, después de el mal recibimiento que tuvo Batman contra Superman, diga, ¿sabes qué? Yo creo que voy a meter un filtro más claro en mi próxima película y tal vez se aclare un poquito. Pero de que va a ser un cabello más oscuro del que estamos acostumbrados, sí. Porque en todas las imágenes se ve su cabello muy oscuro. Yo no sé cómo se vería Jason Momoa, que es muy oscuro, con cabello rubio, se vería como huela oxigenada y no creo que nadie quiera eso. Pero bueno. ¿Sí? Sí, exacto. ¿No crees? ¿Tienes una pregunta? Sí. Siempre tienes comentarios. Durante, antes, después. Pero, ¿qué pasó? Según tú, ¿cuál es el mejor ejemplo de un mal escritor que puede escribir grandes historias? Ron Mars. Es un escritor totalmente sobrevalorado. O sea, básicamente lo único que hizo con Kyle Rayner es agarrar al Hombre Araña y darle un anillo de linterna verde. Es todo lo que hizo. Es todo lo que hizo. Y todos dicen, ¡no! ¡Se peor cómic que jamás ha existido en el plan! ¿Sí? ¿Juntas? Va a ser. Se me estaba cerrando y dije, me van a asesinar ahorita. Es mi último día. ¿No? Se ve muy padre, como si fuera como cuando mataron a Lee Harvey Oswald, ¿no? Se ve muy misterioso eso, compañero. Y sigue detrás de mí, ¿eh? Por favor, avíseme si algo pasa. Sí, entonces, sí, Ron Mars es sobrevalorado. Y también hay como ese 20,000. O sea, Scott Snyder yo creo que hizo buenos trabajos, pero ahorita ya lo tienen así como que muy, muy, muy, muy arriba. Y están dejando que haga cualquier tipo de destroces y pues no está bien. Y Jeff Jones, que yo adoro a Jeff Jones, lo amo, por lo que hizo con Linterna Verde y todo lo que ha hecho con Linterna Verde ha sido brillante. Lo que hizo con Aquaman fue bastante lindo, lo que ha hecho con Superman y la Legión de Superhéroes es hermoso. Pero su Justice League es una basura. Su Justice League es asquerosísimo. Y también contra estupidez hizo Flash. The Flash es malísimo. Infinite Crisis, él trabajó en Infinite Crisis, es malísimo. Grant Morrison creo que es un brillante escritor, pero todo lo que está haciendo en DC es increíblemente complicado, ¿no? Entonces no puede ser que un niño no pueda leer Final Crisis. Yo no se lo puedo, no le puedo recomendar Final Crisis, no va a entender. De manera, él puede leer Crisis Enteras Infinitas. Muy violento, tal vez, pero lo va a entender. Es muy fácil entenderlo. Final Crisis no hay manera que lo entienda. Yo no lo entiendo. Multiversity. ¿Cómo lo puedo recomendar? No, no hay manera de entenderlo. No hay manera. No tiene principio, no tiene medio, no tiene final. Para entender el principio de Multiversity tienes que irte a lo primero que él escribió para DC y empezar a leer todo. Entonces, ese es el problema con algunos escritores que son muy, muy, muy buenos, pero solo ellos entienden. Jonathan Hickman es igual. Todo lo que hizo para New Avengers está bien hecho, pero es demasiado complicado. Y después, no sé, cuando hace que Leonardo da Vinci le gane a Galactus, ¿no es neta? ¿Neta? En S.H.I.E.L.D. Cuando Jonathan Hickman escribió S.H.I.E.L.D., resulta que S.H.I.E.L.D. no existió, bueno, no empezó a existir en la Guerra Fría, en los años 50, 60. No, no, no. Existe desde el principio de los tiempos, ¿no? Con este, bueno, pero desde el Renacimiento existe. Y uno de los más grandes líderes del S.H.I.E.L.D. fue Leonardo da Vinci. Y le ganó a Galactus. ¿Neta? Digo, está interesante la historia y creo que está bien justificada y todo eso, pero neta. Exagerar. No exagerar, el güey quiere contar una buena historia y se pira. Y pues está mal. Pero yo creo que ya con eso, ¿alguna pregunta más antes de que nos vayamos? Ya estamos a punto de retirarnos, ya tenemos 4 minutos. Adelante, lo que quieras. Nomás que debo que tengo que decir esto, que ya hay unos críticos que ya vieron el adelante Suicide Squad, pero en privado, y dijeron que fue perfecta. Ah, sí, de eso lo leí, que porque mucha gente estaba preocupada, que después de Batman contra Superman, hicieron varios reshoots, que digo, regresó todo el elenco, regresó el director, y volvieron a filmar ciertas escenas. Sí, porque querían que la gente entendiera mejor. Ajá. Pues hay varias excusas, perdón. Nomás dijeron que la gente entendiera mejor, o que fuera más liviana, que fuera más ligera, que fuera más jocosa. ¿Tú qué habías escuchado? Que también, aparte, que como Batman y Superman, que fue oscuro y que no tuvo humor. Y ajá. En realidad, de las escenas que le agregaron, era también humor. Ajá. Es lo que dicen. Pero también lo que dijeron es que Jared Leto también lo hizo muy bien a Joker. Le ajá. Muy bien. Pues mira, lo único que puedo decir es yo. Leí algunas de las, no las leí en el momento, pero leí después de ver las películas, las reseñas de los críticos que vieron Civil War y lo elogiaron como la mejor película que jamás ha existido en la faz de la Tierra. Y a mí personalmente no me gustó. Tiene cosas buenas, cosas muy muy buenas, pero no es tan buena como la gente que lo estaba elogiando. Y después destrozaron X-Men Apocalypse. Dijeron que era la peor película de X-Men, la mejor película, la peor película de Fox. Estaban destrozando a los X-Men y yo la vi y me encantó. Ya la vi 2 veces y me encantó. Igual. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando con los críticos? Algunos tienen razón. Bueno, digamos, algunos compaginan contigo y algunos no. Por decir, hay una película que... Yo vi un show de 2 críticos que desafortunadamente ya ambos fallecieron. El cáncer se los llevó a los 2. Siskel y Ebert. Yo me sentía siempre mucho más cercano a las opiniones de Siskel. Hubo una película, no sé si la vieron, que se llama Starship Troopers, aquí lo pusieron en Invasión. Es una chafada. Pero me encanta. Me encanta, es súper palomera, muy dominguera. La ves y te ríes de la estupidez que pasa cada escena. Y hay una cantidad de mujeres desnudas también, que bueno, eso ayuda. Cuando estoy perdiendo la atención, digo, hey, ¿cómo estás, nena? Entonces, es como que muy divertida la película por ese, de esa manera. Pero Siskel dijo que estaba bien, porque era dominguera, era palomera, y Ebert dijo que fue la peor película de ciencia ficción. Jamás haya visto, que no le gustó, que era grotesca, bla, bla, bla. O sea, ¿a quién le crees? Los dos son buenos críticos, son gente que son escritores, son gente muy, muy culta, y a uno le gustó y a uno no le gustó. Yo estuve a favor de Siskel, de que era una película de basura, pero muy divertida, y no estaba de acuerdo con Ebert. Lo mismo termina pasando, la gente que estaba elogiando a Civil War, pues nomás no tuvo compaginidad conmigo. Y la gente que estaba vomitando X-Men, pues yo tampoco no estaba de acuerdo con ellos. Entonces, desafortunadamente, hasta que la película salga, no vamos a saber de qué lado estamos. Yo le tengo mucha esperanza, por la simple y sencilla razón de lo que yo quiero en este mundo, son más películas de superhéroes. Yo no le voy a Marvel, no le voy a DC, no le voy a Fox, no le voy a Disney, le voy a los superhéroes en sí. Me encanta leer los cómics. Desafortunadamente DC y Marvel lo están haciendo muy difícil que los disfrute ahorita, como acabo de explicar en estas últimas 2 horas. Pero yo quiero más películas de superhéroes. Y la única manera que vamos a tener más películas de superhéroes es si cada uno de ellos son un éxito. Porque si no, cuestan muy caro. Ya no solo cuestan los efectos especiales, ahora cuestan los actores. Robert Downey Jr. cada vez cobra más. Cada vez le agrega un cero más, no le agrega un número, le agrega un cero más al final de su cheque. Entonces se vuelve como que mucho más difícil contratar a los actores. De hecho, una de las razones por las que no pudieron contratar, que no la vayan a ver, porque es muy mala, pero en Día de la Independencia no pudieron contratar a Will Smith, es porque como tiene tanto poder ahorita, gracias a Suicide Squad, porque todo el mundo espera que sea un éxito, pidió una cantidad ridícula, 50 millones para trabajar en la película. En Harrison Ford. Harrison Ford, cuando le dicen Indiana Jones, dice, está bien, no pasa nada. Porque de alguna manera es su sello, o sea, y también de alguna manera otra Han Solo, pues es su sello, entonces es como que, aunque pida mucho, se lo van a pagar, porque pues, ¿cómo haces Indiana Jones y Harrison Ford? ¿Cómo lo haces? O sea, no se puede. Entonces, yo quiero que la película sea un éxito, yo en verdad quiero amarla, pero pues no sé, hay que verla, no puedo juzgarla hasta no verla, porque varias veces he juzgado cosas sin verlas. Por decir, yo cuando vi a Thor, los avances de Thor, dije yo, nunca tiene su traje, todo el tiempo anda con jeans y una playera. Y sin embargo, me encantó la interpretación de Chris Hemsworth, amé a Natalie Portman y la película me divirtió bastante. Entonces, tú nunca sabes. ¿Tienes una pregunta? ¿Miss Marvel o Wonder Woman? ¿Miss Marvel o cuál Miss Marvel? ¿Carol Danvers? No sé. Es que ya el día cambiaron. No conocí a Carol Danvers. O sea, si de representar como a una heroína de Marvel, Okay. O sea, yo creo que sería Miss Marvel o Wonder Woman. ¿Quién se te hace como un exponente femenina como superheroína? Okay. Bueno, obviamente para DC, sin duda tiene que ser la Mujer Maravilla. Me encanta lo que ella representa, porque es una guerrera, pero es una princesa guerrera. O sea, no nomás llega ahí a matar gente, ella llega primero como que a ser una embajadora, a crear la paz. Siempre está en la búsqueda de la verdad, por su lazo, pero si tiene que defender, se sabe defender. No es una mujer débil, es una mujer muy fuerte, es una mujer decidida. Del otro lado, del caso de Marvel, afortunadamente lo que ha tenido Marvel, tanto de hombres como mujeres, es gran complejidad. Yo veo personajes como Fénix, me encanta Fénix, amo a Fénix. Veo personajes como Tormenta, que empezó como una diosa y después fue una gran líder. Veo a Carol Danvers, que era como casi la segundona del Capitán Marvel, y ahora ella es la nueva Capitán Marvel. Pero no sé, tal vez sea por lo que representa en las películas, por lo que representa en los cómics. Para mí, uno de los personajes favoritos femeninos sería a Black Widow, porque ante nada es una mujer que ha sobrevivido todo y nunca ha dejado que nada la aplaste. No importa sus orígenes, que ella fue extremadamente una agente soviética, buscó la manera de hacerse del lado bueno, y ha trabajado con los buenos, ha trabajado con los malos, se ha enamorado, se ha desenamorado, es todo un rollo con ella. Y es una mujer muy fuerte que nunca ha caído, y lo padre de ella es que la puedes meter en varias historias y funciona. Un personaje como Scarlet Witch, por decir, que tiene problemas psicológicos, ha quedado loca. Y también es muy poderosa, ella literalmente puede reorganizar la realidad a su antojo. Entonces no la puedes meter en todas las historias, porque es un poco más difícil. Igual Fénix, pues, obviamente tiene demasiado poder, ha quedado loca. Nunca me ha gustado Rogue, en verdad nunca me ha gustado. Pero Mystique creo que es un personaje también bastante interesante. Y ahorita lo demostró en X-Men Apocalypse, que pudo hacer más cosas de las que te imaginabas. Pero yo, aunque no lo creas, escogería un personaje más humano y con más fallas. Como la mujer, como Black Widow, para representar a Marvel. Porque lo padre de Marvel es que son más humanos, y lo padre de DC es que son más dioses. Entonces necesitas una diosa para representar a DC y una humana para representar a Marvel. Y curiosamente, Carol Danvers, Miss Marvel, es mucho más diosa que humana. ¿Ok? ¿Una pregunta más o ya nos retiramos? ¿Ya? Yo creo que ya nos tenemos que ir, ya son las 6:04. Mira, eso terminé a la hora. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte aplauso para ustedes. Gracias por aguantarme. Fuerte aplauso para Fantástico del Valle, gracias por recibirnos como siempre cada fin de mes. Y luego haremos otra plática a finales de julio. Entonces, por favor, espero que nos acompañen. No sabemos cuál va a ser el tema. Y también de seguro vamos a hacer alguna transmisión en vivo aquí el próximo mes, porque hemos tenido mucho éxito. Si tienen alguna pregunta, por favor, no dejen de hacerla, ya sea en la página de Fantástico, que es obviamente Fantástico, o la mía, que es Comic Manía MX, ahí nos pueden encontrar. Cualquier pregunta es válida, me pueden hacer preguntas durante toda la semana. Si les contesto muy cortito, cuando la pregunta es de cuáles son las 5 mejores historias de Batman, es porque la he contestado tantas veces que ya no la quiero contestar más. Muchas gracias, nos vemos el próximo mes. Adiós, muchas gracias.